El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Como todos los viernes os habla Víctor Fernández y hoy estamos de estreno. Bienvenidos al primer especial Arcades de nuestra vida, un programa en el que hablaremos de máquinas arcade que por alguna razón nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Y como cabría esperar, en el Complejo Lambda vuestra opinión cuenta. Leeremos en directo las experiencias que habéis posteado en nuestro hilo oficial de Arcades de nuestra vida. Pero antes de sumergirnos en la nostalgia, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un Arcades de nuestra vida. Una vez hicimos algo parecido, pero era solo de un solo género. Los que escuchéis el Complejo desde hace mucho tiempo, pues lo recordaréis. Y todos los años hacemos otro que es en general. Sí, que es en general, ya no solo arcades o arcades. Esta era la innovación que hacía falta, ¿no? Yo, como muchos, con muchísima gente, sobre todo gente más de mi edad, donde más pasta he metido, seguramente sea con diferencia Street Fighter 2. Pero de esa gente hay poca. Sí, hay poca. Pero bueno, hoy os voy a hablar de Super Sidekicks, un juego de SNK, un juego de fútbol y maravilloso. A mi izquierda. Está reventando el programa, ya. ¿Qué? A mi izquierda, señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy venimos con un especial que a mí me apetecía mucho que lleváramos a cabo, porque hace tiempo que tenía ganas de un monográfico sobre arcades. Y bueno. A ver si os gusta esta iniciativa, a ver qué os parece el programa de hoy y si tiene buena acogida, pues yo creo que probablemente lo hagamos más veces. No me gusta porque no lo propuse yo, que lo sepas. Tenemos con nosotros hoy bastante hablada de señor Gaspar. Good night, ladies and gentlemen. Joder. El best inglés de best élfico, sí. Ha tenido que hacer una pausa para que le saliera bien. Y tenemos también con nosotros al mono cazoide. Que ha cortado la música, además, cabrón. Y por supuesto, en sonido, señor David. Hola. Espera, voy a decir una cosa. Oscar, tú no puedes reventar así el programa. ¿Cómo tu que juego reventar? Tiene que ser. Una sorpresa. En el momento, el misterio, tío. En el misterio. Voy a hablar de esto, pum. Una tontería. Yo pensaba que ibais a decir también todos vuestros juegos. No, tío. Te quedaste solo. Sí, me he quedado solo. Esto es la magia de la radio, tío. La magia de la radio. En directo. Estáis haciendo ahí aspavientos. ¡Ah, qué has hecho! ¿Qué has hecho? Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial Arcades de nuestra vida. Y estamos preparados para adentrarnos en la nostalgia, pero por supuesto, toca antes de nada repasar la encuesta. Señor Jorge. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada, programa en el que hablamos sobre el E3, unas previsiones del E3, y os preguntábamos quién es para vosotros la compañía que lo hará mejor en el E3. Y teníamos varias respuestas. La primera era Sony, la segunda Nintendo, seguida de Microsoft, Ubisoft, EA, Bethesda, Activision... Otro. Y el mono cazoide. Bueno, pues en último lugar, con un 0% de los votos, tenemos Microsoft, Ubisoft y Activision. Nadie confía en ninguna de estas compañías para que hagan un buen E3. Seguido de cerca por un empate entre Bethesda y otro con un 6% de los votos. En tercer puesto, con un 24%, Nintendo. En segundo puesto, con un 29%, Sony. Y en primer lugar, claro ganador de la noche, el Mono Kazoide con un 35% de los votos. 35% al Mono Kazoide, que claramente va a ganar este 3. Madre mía, el Mono Kazoide, que viene fuerte para este 3. De hecho, es el primer de 3 que va a pasar con nosotros en Mono Kazoide, Oscar. Sí, sí. Y su conferencia está prevista para la madrugada del sábado al domingo a las 4 de la mañana. Tiene conferencia propia en el E3, la va a hacer desde el estudio del Complejo Holanda y será todo en élfico, traducido a monesco. En élfico y monesco, está bien. Es políglota el Mono Kazoide. Sí, entre otras cosas, ha estado en muchos países, sí. Está bien, está bien. Señor Jorge... Sí, Víctor, come de todo. Sí. Señor Jorge, encuesta de esta semana. Bueno, vamos con la encuesta de hoy. Y os preguntamos qué empresa era la reina de los arcade. Y tenemos varias respuestas, no están todas, pero están unas cuantas, que son Sega, Namco, Capcom, Taito, SNK... Y luego tenemos la opción otra, donde podéis poner, por ejemplo, a Konami o alguna más. Konami está donde se merece. Y por último, el Mono Kazoide no sabe lo que son los arcades. Porque ya sabéis que el Mono Kazoide no había nacido. Es millennial. Es millennial, exacto. Una cuestión. No... Esta encuesta es muy seria, ¿eh? Quiero decir, aquí, todas esas hostias que os hayáis dado dialécticamente sobre qué empresa de arcades sea mejor, esta es la encuesta donde tenéis que votar para ver cuál es la puta empresa ganadora. Y yo puedo votar también. Tú no puedes votar, Oscar. Tú puedes expresar si quieres tu opinión después en tu espacio. No, estaba pensando. Está jodido, ¿eh? Está jodido. Eran muy buenas todas. Sí. Había juegos menos muy Konami. Buenos en aquella época. Oscar, tío. Konami era la hostia también, ¿eh? Que sí, joder, pero ahora estoy en plan hater. Por ejemplo, el Galaga es de Konami, ¿no? Siempre sí, sí. Y de hecho, yo tengo la revisión esta que hicieron. Bueno, revisión entre comillas. El Galaga and Galaxian para Game Boy. Juegazo brutalísimo, además. Esa encuesta tiene una cara ganadora. Claro, ganadora. Bueno, hay vosotros de todo. Tenéis, oye, te diré una cosa. Sería vuestra favorita. Yo digo, hay tres empresas ahí que las hostias que se meten son legendarias. Que son Capcom, Sega y SNK. Para mí, Sega. Esas tres empresas han tenido, indistintamente, en distintos ciclos de entre los 80 y los 2000, especialmente, bueno, han tenido épocas algunas legendarias dentro de arcade. Yo metería a Namco también, ¿eh? Y SNK un poco menos. Bueno, pero yo te diría que incluso para mí no, ¿eh? Y tener en cuenta que todas las máquinas de velocidad más, salvo alguna de Sega, más molonas eran de Namco. Lo cierto es que Namco y Konami vivieron, bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero vivieron una época muy buena, sobre todo al principio. La época de los marcianitos, la época del Pac-Man y tal. Fue buena época para ellos, pero más adelante... Yo creo que otras empresas tomaron la delantera. De todas maneras, a finales de los 90, Namco y Sega eran las que hacían las máquinas más tochas. Con los coches ahí, las motos de MotoGP de Namco. Y Sega estandariza las 100 pelas. No, aquella era de Capcom. La recreativa de... Cabrones de mierda, ¿eh? De MotoGP, en aquel momento de 500 centímetros cúbicos... Ahora, la verdad es que tengo el tema ahí difuso. Pero bueno, en todo caso, este es un debate tremendo, porque es difícil escoger una compañía que lo haya hecho mejor. De todas maneras, yo creo que tenemos una visión sesgada de esto, porque en Japón el tema arcade es infinitamente más... No, hoy en día está... Y aún sigue vigente. Sigue vigente. Y Sega en ese sentido hizo cosas impresionantes. Impresionantes. Y sigue haciendo, ¿eh? Sigue haciendo. Que, bueno, estamos en la visión occidental. Claro, efectivamente. No tengo ni puta idea, pero... Por supuesto, vamos a hablar de la visión, en este caso europea, incluso, del asunto de arcade. Pero... Joder, la verdad, es que es alucinante ver la buena salud que tiene Arcade allí, ¿eh? Yo he tenido la suerte de poder estar y es una pasada. Yo nunca había visto algo igual en arcades. En todo caso, hoy toca hablar de muchísimos juegos. Ya sabéis que podéis votar en esta encuesta en complejoanda.foroes.org. Y hoy toca hablar de nostalgia, ¿no? De esas máquinas arcade que por algún motivo en nuestra vida no tienen por qué ser las mejores, no tienen por qué ser las más exitosas, sino que en algún momento de nuestra vida nos han marcado... Porque han sido algo para nosotros. ¿no? Nos, ya sea porque en algún momento de nuestra vida pues estábamos súper viciados o porque lo compartíamos con alguien especial, o etcétera. Pero hoy vamos a hablar de esos títulos, vamos a hablar de esas máquinas legendarias, ¿no? Que un poco han ayudado a formarnos en nuestra vida como, como jugadores. Así que bienvenidos y bienvenidas al especial Arcades de nuestra vida. Una cosa de la que siempre nos olvidamos, o más bien nunca nos acordamos, es que las máquinas arcade tenían una música de la hostia, habitualmente. Súper cañera en la mayor parte de las máquinas, que ya nada más lo escuchabas de lejos decías, tengo que meterme ahí como sea, ¿no? Ya era el primer reclamo, después del tema gráfico y tal. Y Gaspar, el título del que nos vas a hablar hoy tampoco era para menos, ¿no? Que va, ya a mí no me gusta ningún arcade. Y en mi caso es bastante curioso, porque muchos de los grandes arcades a los que me he viciado son juegos de lucha. Y curiosamente, después en consola es un género que literalmente me la pela prácticamente. Es curioso. A lo mejor esa competitividad con un tío que podía venir, poner los 5 duros encima de la máquina y jugar contra ti, es lo que te... Eso podía ser interesante. Te inspiraba, ¿no? A ver, este juego la verdad es que me cogí en la época del instituto. Creo que aún echaban antes la serie de Spider-Man. Hostia, buenísimo. Eso explicaría porque era mi main, ¿no? El personaje. Tu main. Hablamos de... Marvel Superhéroes. Superhéroes. Me encantaba ese juego, tío. Me encantaba. Buenísimo. Yo me pegué. Es más, lo pienso y yo creo que no usé ningún otro personaje que no fuera Spider-Man. Yo usaba solo Spider-Man, o sea, también. Yo me pillé tal vicio solo con ese personaje. Yo pillaba a Iron Man, Gaspar. Y aparte, mira si le pegué un buen vicio. O sea, era los recreos del instituto. Salías con tus 5 duros y vas corriendo al barca que estaba enfrente allí. Tenía un sótano, bajabas corriendo, hacía cola normalmente y decía, estoy como una puta, bueno, pierdo 10 minutos de clase, pero he hecho la partida igual. Y ya te digo, bueno, fueron unos vicios muy grandes. Es más, me acabé la recreativa un par de veces. Mentira. Pues no, la fase final con Thanos era muy chunga, ¿eh? Y lo curioso es que yo no era capaz de hacer el último especial, me la acabé sin usar en los especiales. Hostia. Porque estaba el especial del personaje... Y luego estaban las gemas del infinito, que cuando pillabas una, que las pillabas luchando, si la activabas, tenías algún poder especial, sí, como ser más rápido, te potenciaba un más defensa. En el caso de Spider-Man era bastante cheto porque salía un clon que pegaba más o menos, creo que un 25% más que tú, o te potenciaba el poder de ataque, y pegabas unas hostias, vamos, el último boss lo reventabas con eso, cuando lo pillabas. Bueno, esto es una recreativa que salió en Estados Unidos y en... en Japón en 1995, luego tuvo conversión para, como no, para Saturn y Play 1. Y curiosamente, a pesar de que he visto el juego de Play 1 en alguna ocasión de segunda mano, nunca me ha tentado para cogerlo, ¿eh? No sé el motivo exacto, pero nunca ha sido un juego que me llamó para... Hay una realidad, o sea, incuestionable. En esa época, las versiones que molaban eran las de Saturn. Más de PlayStation. Sí. Y de arcade, no, es verdad. Es hablas de juegos 2D, ¿no? Sí, sí, sí. Saturn no, siempre estaba por encima. Pero siempre. Arcade en general, en Saturn llegaron una cantidad de arcades impresionantes. Sí. Lo que pasa es que tengo duda ahora mismo. No sé si este juego, un Saturn, llegó usando a Europa el cartucho este de memoria extra, o eso se quedó solo en Japón. Puñetera idea. Te informo ahora, pero vamos. Había un cartuchito de 4 megas que se notaba un huevo en los juegos 2D. Con King of Fighters. Pero no sé si el Marvel. Aquí, desde luego, el cartucho. O sea, se notaba un huevo, sobre todo animaciones y cosas así. Bueno, y que decir, este juego, o sea, debía saber qué momento y era una puñetera película de animación, joder, en esa época. La velocidad, los movimientos, no sé. A mí me molaba un huevo ver los especiales que tengo mis amigos. Me voy a contar una cosa, Gaspar, porque me hace bastante gracia. La frase de Gaspar... Esto te va a sonar, Oscar. La frase de Gaspar de... Parece una puta película de animación. Esa frase, yo creo que se la llevo escuchando a Gaspar desde hace más de 10 años. No, desde hace 15 años le llevo escuchando. Ah, bueno, porque va evolucionando, joder. Pero es verdad, ¿eh? Llegaba el juego X, que era brutal gráficamente, y Gaspar decía, parece una puta película de animación. La frase tal cual, sí. Tío. Es una frase sí, muy sí. Tuya, Gaspar. Sí. Es así, tío. Pues yo quiero contar una historia con respecto a este juego, Marvel Superhéroes. Y este juego lo descubrí en un bar. Además me acuerdo, yo aquí conté mi historia de la Game Boy. En el especial Game Boy lo podéis escuchar. Pero el caso es que en esa época en la que yo iba a la tienda a ver mi Game Boy, la que me iba a comprar, a la vuelta había un bar que quedaba de camino que tenían una recreativa de Marvel Superhéroes, que yo lo vi y flipé porque se veía como un Game Boy, ¿no? Más o menos. Veías los personajes de Marvel con buenísimos gráficos y además era un juego de lucha como Street Fighter. Yo lo veía así, ¿no? Es un Street Fighter de Marvel. Y yo flipaba. Y entonces yo, la primera vez que me acerqué a eso, yo de aquella, como estaba guardando pasta para Game Boy, no podía jugar. Entonces, de aquella, veía cómo jugaban otros. Me acercaba y me asomaba a ver cómo jugaba tal, ¿no? Y yo veía, hostia, qué interesante. Alguna vez metí 5 duros. No llegaba muy lejos. Pero yo cuando jugaba ese juego, que me cogía Spider-Man, porque para mí era increíble poder manejar a Spider-Man en un videojuego, pues metía los 5 duros y yo jugaba y más o menos me apañaba, ¿no? Para vencer combates, pero no sabía hacer el especial. ¿Cómo hacía el especial? Tocando todos los botones. Y me salía. Lo mejor es que me salía el especial. Yo decía, bueno, pues ahora especial. Tocaba todo y salía, tío. Y me acuerdo que pasé buenos tiempos. Luego, cuando ya tuve la Game Boy, podía invertir más dinero en recreativas, ¿no? Y entonces sí que jugué mis partidas y me lo pasé muy bien. Nunca me lo llegué a pasar porque no era muy bueno jugando, honestamente. Pero, joder, mira que me lo pasé bien jugando a ese juego, ¿eh? Nah, yo el primero que jugué fue el Marvel vs. Capcom. Fue el primero que compré yo. Vale, sí juega en arcade, pues seguramente ese juego alguna partida. Bebe mucho del Marvel, sí, Superhéroes. Se puede decir que tiene más de Marvel que de Street Fighter. Es la evolución. Sí, porque sí, los skins sí. De personajes, los movimientos sí, y todo es igual. Es igual. De hecho, a mí el 2 me parece los mejores juegos de luchadores de que existen. Sí, sí, sin duda. Desde luego. El Marvel con 2 es de un hecho, juego. Es más, ya Marvel Superhéroes es la evolución de X-Men Children of Atom. Sí, exacto. Sí, exacto, sí, sí. Que salió además, salieron más títulos de... Yo creo que ese fue un motor, porque era... No me acuerdo del nombre de la placa, pero era una placa concreta. CPS2. Y tenía un motor gráfico que yo creo que ese motor, vamos, fue utilizado montón, en todas sí, partes. Yo creo, tío, que incluso en Street Fighter Alpha también se usaría una sí, de sí, es que Street Fighter Alpha 2 era muy... Se parece era mucho muy a estos, pero juegos. Posiblemente haya más de 6 juegos desarrollados con ese motor. Sí. Bueno, yo lo que iba a decir, estoy con Jorge. Vamos a ver. Había dos formas de disfrutar los arcades, o pagando tú o viendo jugar a otros. Sí. Hay un vicio, ¿verdad? Cuando echabas la tarde allí metido. Yo recuerdo una época. Yo no me acuerdo cómo se llamaban, coño. En una calle paralela a la calle Real había dos zonas de recreativos bastante conocidas. Sí, sí. Y yo fui a la época en la que estaban de moda Mortal Kombat 3 y Killer Instinct. Entonces tú entrabas allí y había un montón de peña. Y el típico ninja hijo de puta jugando a Killer Instinct. Y tenía, pero un montón de gente a su alrededor. Pero un montón de gente. Y aplaudiendo. Porque era un puto espectáculo verlo. Claro, tuvieses ese nivel y no te atrevías a jugar porque eres un puto ñorda asqueroso. Pero era impresionante ver jugar a la peña. Yo de verdad, en el caso de Killer Instinct, disfruté viendo jugar a la peña. Lo que es jugar yo, de vez en cuando. Pero lo de la gente es la hostia, ¿eh? David, hay que ser sinceros. La gente se ponía a mirar cuando ya acababan las monedas. A ver, sí. No. Una Oscar, vez te quedabas a veces veías a no ser que el juego fuera la novedad. Te voy a decir una cosa. Las partidas del tío de Killer tienen impresionantes, porque el tío llegaba con Idol, el malo final, y se lo fundía con un combo de la hostia. Nadie tenía el nivel de ese tío, claro, en ese momento. Es que nadie. Se fomentaba eso en aquella época, claro, que había gente que era muy buena con los arcades, que invertía mucho tiempo y mucho dinero en ser bueno, y cuando tú lo veías jugar, es que veías cómo se agolpaba gente alrededor, sí, porque estabas viendo un tío que era un hacha jugando al arcade. Sí. Yo me acuerdo de eso, verlo en la recreativa que iba, en la sala de juegos que iba yo. Había gente pues muy buena en Tetris o muy buena en Street Fighter o tal. Y joder, era una maravilla verlos. Sí, era una maravilla. Y yo no descarto que hiciesen torneos y demás y la peña fuese a echar un vistazo. Pero la verdad es que era muy espectacular. Fue una buena época aquella, desde luego. Y otra cosa que tengo que hacer a este juego es que, bueno, comenzó mi vicio con las recreativas de lucha. Después de este vino Samurai Shodown 2, me parece. Tekken 1, curiosamente, en recreativa. O sea que le pegué un buen vicio, pero era complicado el último... enemigo era Heihachi, creo que era el último. Heihachi, sí. Por cierto, Gasti, siempre me zapateaba, tío. El otro día puse el Tekken 5 de PS2, que trae como extra los arcades de Tekken. El 1, 2 y el 3. Tío. Los arcades, no los de juegos de PlayStation. Sí, sí. Y el 1, tío, cuando luchabas contra Lo, estaba completamente chetado. sea, completamente chistados. Para que gastáis un ojo. Sí, sí, sí, o sea. Yo te digo, yo. Completamente. No me acuerdo, yo pillaba la India, llegaba a Hihachi y siempre moría. Dice yo, nunca me lo acabaré. Normal, con ese personaje, si aspiras a ganar. Oye, yo llegaba al último. Luego él me ganaba siempre y yo decía, bueno, tú puedes hacer otro día. Bueno, quería aprovechar para comentar que efectivamente la placa del Marvel Super Heroes era la CPS2. Como decía Gaspar. Es que lo leí un poco antes que tú. Vale. El caso es que. Sí, lo estaba buscando ahora. Aprovechando. El caso es que. Sí que es verdad que sobre todo en este tipo de juegos, los de lucha, el malo final siempre era una chetada acojonante. Para que metieras moneda... No, pero eso, hostia, Magneto... Así, pero, cheto, ¿eh? Pero Magneto en esta pequeña tienda... Pero eso en todos los arcades. Brillo, de todas maneras, la máquina gastarlo, no espera el último enfrentamiento Thanos, para ponerse cheta. Tú no. Ganas el primer enfrentamiento, vale, la moneda ya te ha cundido. Has ganado el primero y puedes jugar el segundo. Has ganado uno al menos. En el segundo ya tenías que moverte bien por las máquinas porque ya subía el nivel para joder. Y te diré algo, lo que tiene la máquina, Oscar... Es que si tú pulsas derecha... Ya lo sabe. La máquina sabe que has pulsado derecha. Y el juego del que voy a hablar yo es de esta parte de máquinas arcade que te van a joder. Que ya antes de que pulses ya sabes lo que vas a pulsar. Bueno, pues título, la verdad, muy entrañable el Marvel vs. Capcom. Además, Marvel Superhéroes. Además, un juego que tuvo, como decíamos, fue ultra utilizado su motor... Y que yo creo que es bastante icónico de esa época. Y además tenía publicidad en la tele. Pero una época, o sea, llega una época en la que los juegos de lucha viven una especie de esplendor en el arcade, con un montón de títulos buenísimos, ya sea los Street Fighter, los King of Fighter, Fatal Fury incluso, y después, que posteriormente, efectivamente, Samurai Shadow, después Samurai Spirit también, etcétera, un montonazo de juegos. Y de hecho, que posteriormente... Sigue la tendencia hasta los últimos coletazos de arcade, por lo menos en Europa. Bueno, en Japón siempre ha sido un género que ha gozado de gran salud, ¿no? Pero quiero decir que recuerda esas últimas máquinas de Tekken, de esta clase de juegos, ¿no? Virtua Fighter 4 quizá también fue de los últimos que se vio por aquí. Pero hoy en día, en los pocos arcades que quedan en España, no son tampoco máquinas ultra populares en muchos de ellos, ¿no? Entraron más los juegos de conducción, ¿no? Los juegos de disparos y tal... Pero, y digamos que los de lucha han quedado en un segundo punto. Pero yo recuerdo realmente el ambientazo que había con estos juegos, ¿no? De llegar, pues ir a rey de pista, llegas, pones los 5 euros encima de tal, retas al tío y al final continúa el de los dos el más fuerte, ¿no? Solo puede quedar uno. Igual 30 concepto, segundos te hacía el combo y venga para casa, chaval, y tú. Joder. Efectivamente, porque a lo mejor era un tío pues que se echaba a lo mejor pues 300 pelas todos los días como mínimo en esa máquina. Y claro, no todos podíamos echar 300 pedas todos los días, ¿no? Era lo que había. Pero bueno, todos, yo creo que todos en el fondo teníamos alguna pequeña obsesión con una máquina concreta. Esto sí que es innegable. No sé si algunos de vosotros va a ser el juego que comentéis hoy, no sé, pero... Dices por la obsesión con máquinas. Sí, sí. Yo creo que cada una con la que he jugado en algún momento de esa vida, de esa máquina, estuve obsesionado. Me pasó con Super Sidekicks, me pasó con Street Fighter 2, me pasó con 1942, me pasó con el Tetris, me ha pasado con un huevo de ellas. Windjammers. Con Windjammers, con Gals Panic, ya sabéis, ese juego de con Pang incluso también, tuvo una chicas. Época cojonuda, Y Path Levavel también. Path Levavel, es que era salir de... acabar las monedas y desear que llegara al día siguiente va a tener otro puñadito y volver a... Porque es que tú llegabas a la sala de juegos, que también era deporte de riesgo en España, ¿no? Porque había gente guay como gente normal, gente normal, ¿no? Y luego había gente muy chunga también. La idiosincrasia de los salones recreativos era la máquina de Street Fighter con colas para jugar y los malotes trapicheando en la puerta. Un salón recreativo, si no tiene esos dos parámetros, no vale para nada. La cuestión es que llegabas a ese lugar, que se podía fumar todavía en España, llegabas y a ese lugar lleno de humo, ¿no? Y de niños mayores, ¿no? Chavales mayores y tal. Y también de gente chunga. Y de pedófilos. Allí había pedófilos, había de todo. Había de todo. En esa época no existían. Y la cuestión es que llegabas ahí y entonces veías a mano derecha y a mano izquierda todo lleno de máquinas con unos juegos acojonantes que en tu puta vida ibas a tener en tu casa. O al menos pensabas por aquel entonces, ¿no? Y entonces decías, joder, qué juegazos, tío. Y claro, esa luz, color, velocidad, el música... todo eso te llama la atención de una manera increíble. Yo el tema que cómo lo he enfocado. Claro, uno tiene su arcade predilecto. Hoy aquí en el programa cada uno diría el suyo, claramente hay más. En mi caso, mi sesión Cadillac San Dinosaurio fue mi puta sesión. Ese para mí fue el puto juego definitivo. Nunca tuve versión doméstica, creo recordar. ¿Tuvo en PS2 algún pack de estos recopilatorios? Bueno, tienes un engendro de velocidad en... Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero no tiene nada que ver. Pero claro, uno siempre tenía la esperanza de que saliese alguna versión doméstica de tu arcade favorito. ¿Qué pasa? Que al final llegaban las hostias. Porque aunque fuese bueno, aunque fuese hasta cierto punto fiel, la sensación de jugarlo en un mueble, eso es insuperable. En la puta aparte, vida, o sea, aparte esas recreativas estaban muy por encima de Saturn y de Super Mega. Sí, pero no era solo eso, Gaspi. Incluso, joder, en la época de Saturn y PlayStation, pues incluso a veces, yo qué sé, el Tekken 1 de PlayStation 1... No es que sea idéntico, pero la sensación que te da es que sí, es muy parejo. Pero claro. Aún así, mira, pero sí estaban por debajo. No, pero Tekken 1, en el caso del arcade, pues tenía más animaciones y técnicamente era mejor. Pero PS1 compensaba con más personajes. De hecho, los bosses de cada personaje los podías escoger en PS1. Sí. ¿No? Pero a más allá de eso, era la sensación de estar ahí. Tener ese puto bicho delante y jugarlo. ¿Entendéis? Eso no se podía imitar en aquella época. No había forma de hacerlo. No había forma. Había sensación. Había una forma de acercarse a eso, que era comprándote una claro, Neo Geo. Pero es que a Neo Geo no, era una cosa carísima. Pero es la experiencia de jugar en el mueble. Exactamente, la experiencia de jugar en el puto mueble. ¿Entendéis? Tener un mueble en tu casa. Aunque tengas la Neo Geo. Bueno, igual, pero con la Neo Geo era parecido, porque tenía el armatoste del arcade stick, casi 600 pavos, pero joder, ya, pero yo me refiero tío, el mueble en sí, el mueble en sí. Y ya si vamos a muebles ya más tochos con cabina y todo, ya imposible. Y yo recuerdo un precio de juegos tochos de Neo Geo como King of Fighters, igual valían mucha pasta, tío. Yo creo que los hablamos casi de 300 euros, estaban por las 35.000 pelas. No, y la cuestión más, claro, es que hasta 50.000, tampoco serían, o sea, gastar, no serían 600 euros ni 300 euros, serían, porque ajustando la inflación y todo eso, no, sería mucho más. Pastón, bueno. A ver, era una consola o de ricos. Para que la gente se caliente. La Neo Geo era consola de ricos, tío. Había que tener mucha pasta para mantener una Neo Geo. O sea, Play 3 salía a 600 pavos. Sí. Bueno, pues imaginaros eso, pero en el año 1925. O sea... Dices tú, ¿cómo cojones me compro eso? Más caro. No, es que de hecho, la apariencia que oye, daba... Oye, papá, vamos a comprarme eso. Lo que, la apariencia que daba era que era una consola de alto standing. O sea, un para producto super premium. Exacto. O para adultos que podían permitírselo, los niños no. O para familias que tuvieran mucha pasta. Pero hay que decir una cosa, que forma parte ya de la mitología del mundo de videojuego de aquella época, ¿no? Que es la leyenda urbana de... que yo conozco un tío que la tiene y tal, ¿no? Y entonces se hablaba de eso, siempre había alguien que conocía un tío que la tenía, ¿no? Y, tal. Y a veces te colaban unas bolas de la hostia de lo que era esa máquina. Mira, yo en mi puta vida he visto una Neo Geo en aquella época. Nunca en mi puta vida la vi delante. Jamás. Yo la vi en el Corte Inglés. ¿Pero la viste físicamente? Tenían expuesta una. Sí, sí. Pues yo me la perdí. Pero fue fugaz, ¿eh? Y nunca la pude tocar. Pero date cuenta, Jorge. Ver datos de ventas en España. Vamos a ver, Jorge. Cuando tú colocas una consola en el mueble, para expuesta, esa consola va a morir. Está hecha para morir. No, pero no estaba para... No se podía jugar. No se podía jugar. Tenían expuesta la máquina. En plan vitrina. Claro, porque una consola se sacrifica por el resto de sus hermanas, porque sabes que va a morir. Pero en el caso de la Neo Geo, es que eso es mucho dinero. No se puede sacrificar porque sería única en toda Galicia. Me acuerdo, no viene muy a cuento, pero me acuerdo cómo tenían la Dreamcast ahí en el Corte Inglés. Cuando había un Corte Inglés en Juan Flores, la Dreamcast quedó hecha puta mierda. Esa Dreamcast no valía para absolutamente nada. Yo recuerdo los mandos de... De alguna Dreamcast disposición, que decías tú, pero joder, yo no cojo ojo, me contagia ahí. Y honestamente, mira que le di horas a esa Dreamcast. Esa Dreamcast iba yo a la de Juan Flores, a la del. Era Hypercore o. Era, bueno, vamos el hermano a crear, pobre del Corte Inglés. Vamos a crear que era una Dreamcast de exposición, sí, con sí, mi sí. típico mueble de exposición. Y, ¿no? Iba yo para ahí, en vez de ir a clase, me iba yo a viciar a esa. Yo iba. A esa Dreamcast. Después de clase iba con Jorge a jugar a la demo del Ready to Rumble. Ready to Rumble, sí. A ver, hubo épocas de Sonic Adventure, épocas de Sega Rally. No, pero Adventure. Antes de tener a Dreamcast, yo recuerdo perfectamente que tenían una Super Nintendo con el juego de los Power Rangers. Wow. Y también lo teníamos quemadísimo. Jugamos. Hasta que venía el segurata, el tío de Prosegurita, y te decía, chaval, píate, joder. Que... No, a ver, a esa Dreamcast Media Coruña jugó más que a consolas que a tuvo ver, en su casa. Es que el de Prosegur sabía que mi hermano y yo íbamos todos los putos días a ver si podíamos catar un poco de videojuego, ¿no? Sobre todo de la Dreamcast, que de aquella... Mi hermano y yo éramos súper de Sega. Éramos de Sega 100%. Y cuando se presentó la Dreamcast, flipamos. Era una consola increíble para nosotros. Ver, y además que Sonic volvía y los gráficos y tal. Y queríamos poder probar eso. Y invertíamos nuestro tiempo ir a jugar al Corte Inglés. Yo no acaté esa consola porque la tenía en mi puta casa, pero vamos. Bueno, entiendo lo que decís. Bueno, vamos a continuar con más videojuegos. Nos vamos con la siguiente, Máquina Arcade. Le decía a Óscar ahora, off the record, musicote. Cuéntanos, Óscar. Esta máquina, Super Sidekicks, como ya dije en la presentación, es una máquina de SNK del 93. Yo creo que la conocí en el 94, en el verano del 94. Es un arcade de fútbol que además tenía un montón de colores en pantalla, muy vistoso. Claro, uno venía de casa de jugar a los juegos de Mega Drive, al FIFA 95, bueno, no, 95 igual me pilló más tarde, sí, un año más tarde, pero a los arcades que había por aquel Italia entonces, 90. El Italia 90, 90 el, joder, hostia, el cambio, sí, el cambio es muy significativo. 90, veías eso y dices tú, y ves esto y pues imagínate, y eso que yo al Italia 90 le metí muchísimas horas, pero Oscar, tenías fe en el Italia 90. Me gustaba esa sensación de que tú pegabas una volea y la pelota subía y volvía a bajar y estaba bien. Muy divertido. Sí, en aquel momento era lo que había, te acostumbrabas y hasta gustaba. Super Sidekicks es un juego infame para jugar contra la máquina. Es infame porque es de esos juegos que, como decía antes, de esas máquinas arcade que te va a tratar mal. Un ejemplo, si llegas a empate a la mitad del partido, al descanso estás eliminado. La máquina te elimina, dice, no, chaval, no has quedado por delante en la mitad del partido, pues te mandamos a la mierda. A ver, es porque un empate es como perder. Y aparte no solo eso, sino porque necesitaban tus cuartos. Sí, también, claro, ¿no? Es que es eso. Yo entiendo que con un empate al final del partido estés eliminado. La posibilidad de los penaltis podría, tal. Pero que estés eliminado 0-0 al final del partido, pero que te eliminen empatando a mitad de partido. Es injusto. Es injusto. En el 2 se dejaban terminar el partido. No, Gaspar, no te dejaban, en ningún Super Sidekicks te dejan terminar el partido. Al menos en las versiones de mueble. No sé si después hubo versiones para MAME que sí que te permitían. No, yo hablo de recreativa en el 2. Pues que yo sepa no, Porque en el 2, eso sí, recuerdo que había fase de grupos. O sea, recuerdo que pasaba fase de grupos y luego siempre me violaba algún equipo en octavos o cuartos, pero de forma brutal. De ir ganando 3-0, quedaba 5 minutos y misteriosamente la máquina marcaba controles y decías tú, pero ¿qué cojones ha pasado aquí? Yo creo... ¡Me han violado! Que el que te eliminen así se debe a que... A que metas otra moneda. Exacto, evidentemente. Pero que la gente no puede quedarse a medias con las cosas. Tiene que acabar. Es que entonces esa, tú vas 1-1 y dices, joder, es que me queda medio partido y puedo ganar. No, me meto 5 duros no, más. No te queda. El tema es que... tenía 12 selecciones en dos grupos, Alemania, Italia, España, Inglaterra, México y Japón en el grupo A, y en el B sería Argentina, Holanda, Brasil, Francia, Estados Unidos y Corea del Sur. Y bueno, yo era en aquel momento, y yo creo que lo sigo siendo, si veis algún streaming del pasado fin de semana, ya me visteis pillar a Alemania. Siempre he sido bastante pro-nazi en los juegos de fútbol. Básicamente porque, joder, se me entiende, hostias. No se te entiende. Sí que se me entiende. Se malentiende. Pro de la selección alemana de fútbol. Aparte, en aquella época venía de ganar el Mundial de Italia 90. Y pues igual que ahora estaba Alemania de moda. Y yo creo que fue en el 94. Yo realmente... Pasaba en los veranos, los pasaba con los amigos yendo a los campos del colegio a jugar al fútbol, y de camino, ida y vuelta, pues parábamos en los recreativos. Y esta máquina la descubrimos en un bar cerca de los colegios, se llamaba el bar Tip Top. Yo no me acuerdo cómo lo descubrimos, si alguien fue a pedir un refresco o un vaso de agua, o si fue al servicio y se dio la vuelta y cuando salía dijo, ¡hostias, qué hay aquí! Y nos llamó a todos y entramos, algo así fue. Y la verdad es que fue una maravilla descubrir esta máquina. Todos los días después de comer, durante ese verano, bajábamos hasta el bar Tip Top, que nos quedaba a tomar por culo de casa, solo para estar un par de horitas jugando a Super Sidekicks antes o después de echar las partidas de fútbol. Y la verdad es que fue un verano glorioso. El tema, cuando jugábamos, metíamos dos la moneda, empezábamos el partido de dos y cuando uno ganaba, creo que nunca llegó a acabar ganando el partido siguiente contra la máquina. El que siguiente que venía para jugar tenía que meter moneda porque si no el crédito del primero se iba a tomar por culo porque la máquina lo iba a eliminar sí o sí. Y la verdad es que fueron tardes gloriosas de Super Sidekicks. Con la pelota en las manos antes y después de jugar y yendo al bar este a jugar a un juego de fútbol. Aparte, fue una buena época. Que gráficamente era un juegazo. Sí, no, sí, es que eso ya fue lo primero además que impactaba. Tú venías de jugar juegos de fútbol que no tenía nada que hacer a nivel de gráficos. Eran muñecos, esto. Eran muñecos. Y tú veías un juego de fútbol con unos personajes, unos jugadores con unos sprites criminales gigantes. Y la verdad es que llamaba muchísimo la atención a nivel gráfico. Era muy vistoso. Problema es que los porteros en este juego estaban en nivel dios. Para marcar un gol pues había que sufrir bastante. Básicamente el gol se marcaba después de dos rechaces, un rechace. Siempre, la primera instancia siempre la paraba el portero. Yo no sé si, no recuerdo si llegué a descubrir en aquel momento de algún tiro desde algún punto especial de fuera del área que iba a entrar sí o sí sin que el portero tuviera oportunidad de pararla, pero lo único que recuerdo ahora mismo es que el portero siempre rechazaba los balones. Y fíjate lo que son las cosas, Oscar, porque en esta época no hacían falta licencias ni hostias. No, y simplemente con ser un juego gráficamente tocho, como era el caso, y divertido jugablemente, aunque fuera bastante abusivo contra el jugador. Sí, tú ya querías meter todos tus ahorros. Jugando contra alguien, pues ya era. Claro. Las fuerzas se equilibraban. Y además las celebraciones de los goles molaban un montón. Veías cómo recorrían la banda celebrándolos. Se juntaban, hacían piña. Estaba muy bien, estaba muy cojonudo. Hay una máxima de los juegos arcade de esta época, justo de esta época, que es que siempre se enfatizaba el tema de la nacionalidad. En los de fútbol, vale, lo normal. Pero en los de lucha también. En Windjammers. En los juegos de juegos como el Windjammers o juegos de golf o tal, siempre había de las principales nacionalidades europeas, al menos. También había Japón, también había Estados Unidos. Pero siempre había algún personaje que tuviera una nacionalidad concreta y te ponía la bandera también. Para que tú, como jugador, pudieras sentirte más identificado y coger el tuyo. Y eso. Eso pasaba en todos los juegos así competitivos, ¿no? ¿Quién no se acuerda? Es curioso porque parece que era una técnica, a lo mejor, pues eso, para fidelizar al jugador, para que fomentar ciertos personajes, etcétera. No sé, me parece muy interesante porque no solo lo había en los juegos de deportes, ya lo comento, en los juegos de lucha, en los juegos arcade más sencillos, más de otro tipo, pues también, ¿no? No sé, me parece. También es una manera de diferenciar y darle un poco de historia a los. Historia entre comillas, ya me entendéis, a los personajes de cada juego. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir de Super Sidekicks. No hace mucho lo estuve jugando en casa, en el ordenador. Y la verdad es que los recuerdos pirata que tenía. No, pirata no. Los recuerdos que tenía son prácticamente los mismos. A mí me sigue molando un montón este juego, a pesar de que se ha jodido marcar goles, pero es fantástico tener la posibilidad ahora, gracias a Mame, por qué no decirlo, de tener todas estas arcades que en su momento pues nos marcaron. Y ojo, porque en esta cuestión que comentas, Oscar, Mame se convierte en un auténtico, ¿cómo diríamos? Una especie de software preservador, en cierto modo, de estas joyas, ¿no? Porque muchas de ellas ya han sido olvidadas, claro, en el tiempo. Es que si no fuera por Mame, muchos juegos se habrían perdido. Y sobre todo para nosotros los usuarios, que esté este sistema para poder descargar y recordar todas esas arcades míticas, pues es cojonudo. Bueno, lo dices de que mame, sí, es verdad que en mi caso me jode, porque yo sigo enfadado con la segunda parte del juego que dice Oscar. Super Sidekicks 2. Aún me dura el mosqueo del último partido que jugué. O sea, aparte podría desaparecer. Joder, iba 3-0. La primera vez que iba a pasar a putos cuartos de cuartos al final en el puto juego, cuando apunté a Nigeria, quedaban 2 minutos de juego y marcaron 4 goles, tío. Joder, qué partidazo. Yo aún no sé cómo es cojones como, pasó. Yo iba 3-0 y la remontada legendaria. Es como en bueno, no pasa nada. 1994. 3-2. No, 94. Joder, esto puede ser peligroso. Es 3-3, ya hice yo, me cago en su puta madre. 3-4. Gaspi, es el síndrome del Albacete, tío. Sí, el Albacete se convierte en el Manchester y en el Madrid a la vez. El mundial del 98. Yo sé, igual se explicaron en queso mecánico, puede ser. Yo creo más bien. Madre que Dios, es... pero es que fue abusivo, eso joder. Eso fue 2-3. O sea, es que no corrían, volaban los nigerianos en el campo. Y dije yo, ¿pero qué pasa aquí, tío? Y ten en cuenta una cosa: en ese partido, a diferencia del Super Sidekicks, que los porteros son buenos, estaba Zubizarreta. Esa es la ley de Eddie Murphy, pues con ayuda de John Carman. De hecho, ¿con qué selección estabas, Gaspi? Con España. Con España. No. Porque, es posible, España, porque si fue España fuiste premonitorio en plan los Simpson, porque sí, predijiste lo del Mundial de Francia 98. No, aparte yo siempre solía llegar a... pasaba la fase de grupos, me podía costar algún partido, pero solía pasar a la fase de grupos, y esta vez, oye, me ilucí, paso la fase de grupos, paso el siguiente partido, me toca Nigeria, y hago yo, las nigerianas este, va a ser pan comido, tío, voy a llegar la primera vez a semifinal o a final, todo feliz, 3-0, la gente me ha venido mirando, joder, está ganando, tío, qué guau. Eso ya 3-4. Estás adornando demasiado, tío, la historia. Eso, la estás haciendo poco creíble. Es la historia de Pedro y el Lobo, tío. Sí, al final, sí. Pedro muere devorado, tío. No, ahí ya adornas mucho, ¿eh? Bueno, conclusión, claro. Que esto sí que es una verdad infinita. La máquina es cheta, como decía Jorge. Bueno, vamos a leer vuestros comentarios. Vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en el post oficial de Arcades de Nuestra Vida. Luego leeremos los del post de programa de hoy, como siempre, ¿vale? Pero vamos a dar relevancia, prioridad a estos comentarios, ¿no? Tenemos un comentario de Cerjera que dice: buenas chicos, yo diría que el arcade de mi vida fue el primer Punisher, aquel arcade donde tenías que avanzar por diferentes escenarios liquidando pandilleros y mafiosos a hostia limpia y de vez en cuando usando armas blancas y de fuego. Recuerdo jugarlo a dobles con un amigo siendo unos críos, con el dinero que nos daban nuestras madres para misa. Uno maneja... Pasa ya al infierno, Cejera. Uno manejaba, si yo contara una historia aquí de eso, que sabe todo el mundo, que tiene que ver con mierda además, ¿eh? Uno manejaba al castigador y otro a un caucásico Nick Furia, que poco tenía que ver con Samuel L. Jackson, pero que molaba igual. Llegamos bastante lejos, pero no llegamos a completarlo. Una espinita que habrá que sacarse un día de estos. Bueno, pues tienes ahí el Mame Cejera. Un saludo, muchas gracias por tu comentario. ¿Por este de Punisher, vosotros? Yo no lo llegué a probar. No, este lo jugaba. Juego. Lo conozco, pero no lo llegué a probar. Lo llegué a ver, pero no lo llegué a jugar nunca. Yo lo llegué a ver en la época fiesta de Capcom con estas versiones. Es más, os diré dónde lo tenían. Lo tenían, recuerdo que lo tenían en la sala recreativa de la calle de Estrella. Me parece que estaba ahí, el Punisher. Ahí, sí. Me suena mucho que estaba yo ahí. Yo el que me quedé con las ganas de haber probado es el de Alien. Ah, no sé, jugar ese, como Alien versus Predator. Versus ese no, Alien. No lo llegué a ver en Sí, yo en sé, Colonia. Sí, yo sé, lo llegué a jugar. Bueno, seguimos con mensaje de Bajamamut que dice: buenas maquinitas o buenas recres. Eso de arcade es un tecnicismo. Dice: recuerdo que de pequeño, después de colegio, me quedaba muchas tardes en casa de mis abuelos haciendo los deberes y merendando, y bajando en muchas ocasiones a unos recreativos que había al lado de su casa. El encargado de esos recreativos era un hombre de algo mayor y vecino de mis abuelos durante muchos años, y además yo era uno de los pocos niños que había en el bloque, por lo que muchas veces me abría la máquina a la que quisiera jugar para ponerme créditos gratis. Por aquel entonces estaba bastante obsesionado con el que creo que era el Pole Position de Namco, aunque solo recuerdo que era una máquina con volante, palanca y un pedal, donde conducías un coche de Fórmula 1, visto desde detrás, por un circuito de carreras, y que por aquel entonces yo la llamaba la máquina de carreras. Supongo que debí quedar asombrado al ser la primera máquina de carreras que había visto en mi vida, que no se manejaba como el resto, ya que tenía un volante, un pedal y una palanca con la que movías a un muñequito por la pantalla. Ni pulsabas botones para hacer cosas. A mi mente de niño, pequeño, le gustaba algo nuevo y emocionante a la vez. Estaba conduciendo un coche de carreras, con mandos de coches de carreras, yendo por un circuito de carreras, y aquello se movía tan rápido, para mí, como si fuera de verdad. A medida que pasaron los años, el encargado se jubiló y aquellos recreativos cerraron. Pero siempre que voy a visitar a mi abuela me acuerdo, al pasar por el local en el que estaban, de todos los buenos ratos que pasé allí. Noticia entrañable, y yo creo que en este caso Bahamut cumplía el sueño de muchos de los jugadores de arcade de esa época, ¿no? Que te abrían la máquina y te pusieran créditos by the face, ¿no? En el fondo, te diré una cosa, Oscar. Mame y estos emuladores han hecho que se deje de ser especial, ¿no? Que la partida tenga ese valor que tenía. Es algo lógico, ¿no? Pero es justicia divina. Justicia, efectivamente. John Carmack no se la devuelve. Sí. Vamos con Irulen, que dice: buenas a todos. Sin lugar a dudas, Night of the Round fue la primera máquina que me marcó de pequeño, ya que me la pasé a dobles con mi tía, que tiene 20 años más que yo, y solo jugaba el Sonic en su Mega Drive. Yo veraneaba en La Manga, y allí había un recinto con camas elásticas, pista para patinar y máquinas arcade, más de 20 por lo menos. Pues mi tía y yo nos picábamos en la máquina de Rey Arturo, hasta tal punto que una noche nos la pasamos, tras dejarse ella bastantes monedas de 20 duros. Esa arcade tenía la peculiaridad de que si agotabas todos los créditos, no salía en pantalla de continuar, sino que directamente era game over. Así que había que estar atentos cuando quedase solo un crédito y echar más. Recuerdo que una vez nos quedamos sin monedas, y mientras yo iba al mostrador afuera a cambiar un billetaco de 100 pesetas en monedas, mi tía se quedó manejando a los dos personajes a la vez, evitando el fatídico desenlace. ¡Qué bueno! En el malo final, no quedaba nadie jugando al resto de arcades. Teníamos a todo el salón recreativo alrededor. Hoy, tras más de 20 años de aquello, aún lo recordamos los dos. Un saludo. Es legendario. Historias entrañables que van saliendo aquí en este especial de arcades de nuestra vida. Esto es lo que más nos interesa realmente, porque... muchas veces algunos nos dejáis pues un montón de arcades que pensáis que son muy buenas y todo eso, pero lo que más nos interesa realmente es la pequeña historia que tengáis con una máquina en concreto, aunque esa máquina no sea el juego top, el juego brutal y todo eso. En especial arcades de nuestra vida, incluso en especial juegos de nuestra vida, lo que nos interesa es la anécdota, ¿no? Ese momento especial que os ha hecho vivir ese videojuego. Bahamut, las respuestas las vamos pasando, porque tenemos que dar prioridad a comentarios distintos. De todos modos, os citamos a que paséis y reviséis ese post, porque muchos ponen, pues eso, imágenes, etcétera. Hay réplicas, ¿no? El post oficial de arcades de nuestra vida. Luis Retro dice: hola, en mi caso voy a hablar de algo que... voy a hablar de la que no es mi recreativa favorita, sino una de las muchas anécdotas que se daban en los mágicos salones arcade. Esto también nos interesa mucho, ¿eh? Vamos allá. Dice Luis Retro: sería el año 1995, cuando entrando en los recreativos de mi pueblo, me encontré un gran revuelo alrededor de una máquina enorme. Me acerqué como pude y se me pusieron los ojos como platos de ver que se trataba de Daytona USA. Una partida costaba 100 pesetas, lo que era mi paga de toda la semana. Resumiendo, una máquina inaccesible para mí. Pero yo necesitaba jugar a eso, tenía que encontrar la forma. El día siguiente le abrí la hucha a hurtadillas y me agencié una moneda de 500 pelas. Cogí la bici y me fui al recreativo. Imaginaos la tarde que me estaba pegando. Hasta que sin previo aviso apareció mi hermano, mayor que yo, con orden directa de mi madre para traerme de vuelta a casa. No sé cómo, pero se dieron cuenta de que faltaba dinero en la hucha y automáticamente supieron dónde encontrarme. Como podéis imaginar, no me libré de una buena bronca, pero recuerdo con gran cariño aquella tarde. Desde aquel día mi madre fue apuntando el dinero que había en la hucha, por lo que fue imposible repetir aquel solf de tarde. Un saludo, gente. Mal. A las madres hay que robarles poco a poco, ¿vale? 100 pesetas, poquito a poco. Yo también tiraba de hucha, pero de la hucha de mis hermanas. Y tardaron bastante cuenta en darse cuenta. Sí, pero después... Joder, ¿qué más da? No lo querían para nada. Lo mío era necesario. Dos horas. Joder, sí, era para chuches, nada más. Lo bueno de eso es que robar a las hermanas no tenía repercusiones peligrosas para los padres. Claro, pues por eso. Además era la típica hucha. Tenía... la chapita de plástico por abajo para sacar las monedas y era transparente, así que se veía perfectamente lo que aparte en Galicia que en ese caso solo había dos caminos. O recreativas o el mundo oscuro aquel que había. No, era el mismo, porque el mundo oscuro empezaba en los recreativos, Gaspar. Esto me viene a la cabeza con todo esto. A veces pienso en cómo pensaba yo de niño cuando tenía una moneda en la mano. Porque yo ahora, cuando tengo dinero, pues no me importa tanto, ¿no? Pues estoy acostumbrado a manejarlo más o menos, a veces más, a veces menos. Pero en aquel entonces, cuando caía una moneda de 100 pesetas, o de 500, incluso 5 duros, yo pensaba, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? Y me paraba a pensar en qué invertir este dinero, que era escaso y que solo tenía un uso, en qué invertirlo para aprovecharlo lo mejor posible. Y yo prestaba mucha atención a esos temas. Y cuando yo metía dinero en una máquina, estaba muy seguro de que lo que quería hacer era jugar esa máquina y, bueno, estaba dejando de... Y que la partida fuera a durar algo. Exacto. Tenía que elegir entre eso o gominolas. Entonces, pues lo pensaba y decía, bueno, hoy puedo prescindir de las chucherías y jugar 5 minutos o menos a una máquina. No, y la cuestión era que muchas veces echabas pasta en la máquina que sabías que era un poquito peor o menos guay de la que querías, pero durabas un poco más para amortizar la pasta, ¿no? Era una cosa que se hacía bastante. Pero gracias a eso yo descubrí juegos muy buenos, como el Puzzle Bobble, que yo pensaba, bueno, este juego es más o menos fácil, las primeras fases lo son, me va a durar mucho 5 duros. Y efectivamente decía, coño, pues al final me gusta el juego, está bastante bien. Y me han cundido los 5 duros, ¿no? A mí eso me pasó con 1942. La máquina estaba ahí, pobre, estaba sola. De vez en cuando le echaban monedas a alguien, pero era una máquina que generalmente pasaba desapercibida. Y yo, gracias a 1942, descubrí todo un género. Ya te digo. Ya te digo, Óscar. Ahí, pues, y fíjate en lo que se complicó ese género. De hecho, te diré una cosa. Estuve en Sevilla la semana pasada en un salón arcade de una asociación pues de preservación de arcade y tal. Y tenían la máquina de 1942 y justo detrás de esta máquina, o sea, enfrente de esta, tenían Ikaruga. Y entonces mirabas a la izquierda y dices, aquí está el origen, sí, y aquí está, ¿no?, la evolución vastísima del género. A ver, quiero decir, era curioso. Imagino que tal vez haya un poco de, ¿cómo decirlo?, de intención al colocar esas máquinas en puede esa... Puede ser. De todas maneras, yo creo que es un poco... Ikaruga es un subgénero dentro sí, de... Sí, pero a ver, quiero decir... Vamos a ver, efectivamente, pero sea... Es la complejidad del tiempo, ¿no? Vino de ahí. Bueno, en todo caso, vamos a continuar con... Voy a leer 3 más, ¿vale? Tenemos a Rauletti que dice... Hola, chavales. Hay muchas historias con los arcade, pero os cuento la de una de las máquinas que más mastericé, fue la de Shinobi. Estaba en un bar en mi barrio y aunque no llegué a pasarme, me la sabía de memoria, porque cada día le echaba varias monedas. Y es que en el local de al lado de mi padre tenía una papelería y cuando me aburría de leerme todas esas revistas de videojuegos que no tenían precinto, abría la caja disimuladamente... Y le churrimangaba una moneda a mi padre. Poca cosa, ¿eh? Menudeo, dice. ¿Qué no hemos hecho por jugar a una máquina? Ahora disfruto de todos los juegos en mi propia recreativa en casa. Os digo esto último solo para vacilar, por supuesto, porque yo tengo una recre y vosotros no. Ja, ja, ja. Y dice, saludos, landianos. Joder, pero yo creo que esto ya es mítico. Normalmente, joder, los recados para algunos, ¿eh? Para mí no. Yo era muy bueno de pequeño, sí, sí. Yo, y no hacía esas cosas. Yo creo que todo niño lo ha hecho. Pues lo no. De, obviamente, a mí mis padres, para los recados menores, vete a por el pan, vete a por hacer una compra pequeña. Te daban 100 pelas y ya daban la vuelta perdida, ¿no? Yo es que creo que jamás le he devuelto alguna vez a mi padre, porque sí, me da un poco más de respeto. Pero yo creo que a mi madre, y ella lo sabía, obviamente. Pero era tu puta comisión, te mantengo claro, así. Iba es que en comisión. Yo nunca he devuelto las vueltas a mis padres, vale, pues, salvo a. No sé si alguna vez a mi padre, cuando era más pequeño y infundía un respeto, era una sombra alargadísima. Yo toda la vida devolvía el dinero, claro, yo no. Siempre fui súper honesto. Íntegro. Y además, eso me daba premio, porque siempre me daban algo. Sí, pero yo lo recibía cada vez que buscaba el pan, no te jodas. Pero yo no me agenciaba la pasta. ¿Tú crees que mi madre no se da cuenta que las vueltas no volvían? Hay una cosa que debéis saber. Los delitos patrimoniales no son delitos entre familiares. No. Entonces, es que David, ya de aquella. El código penal lo contempla, así que. Porque, es esto, claro, cuando David era niño, ya sabía derecho. Bueno, estas cosas. Vamos a continuar, chavales. Voy a leer 2 comentarios más. Dice Aval S2000, dice: buenas tardes. No, dice: buenas arcades, más bien. Yo no tengo un arcade significativo, jugaba todo. Desde OutRun, Sega Rally, Marvel vs. Capcom, Virtua Fighter 2, Time Crisis. Evitaba de Metal Slug, Three Wonders y esos en los que gastabas más de la cuenta. ¡Oh, qué grande el Three Wonders! Aunque me gustaban mucho, pero ninguno me lo pasé hasta tenerlos en PC. Yo me quiero centrar en uno del cual no sé el nombre y llevo años buscándolo. Un amigo y yo lo recordamos con mucho cariño, pero no lo localizamos. Es un clon de Elevator 2, pero no se trata de este. Recuerdo claramente que el primer nivel era un acuario que cuando bajabas hasta la planta baja se rompían las peceras y se empezaba a inundar todo con tiburones y orcas. Si cogías el ascensor hasta abajo, otra vez salías debajo del agua entre tiburones. Lo recuerdo con mucho cariño. A ver si alguien recuerda de qué juego se trata. Lo agradecería muchísimo. Gracias y un saludo. ¿Os suena de algo este juego? A mí no me suena. A mí no me suena. Yo no lo jugué este juego. A mí no me suena mucho. Citamos a los oyentes que si conocéis este juego, si os suena la descripción que he dado, pues que nos mandéis un tweet o un email o algo por el estilo y a ver si pues le podemos dar una alegría a Vales 2000 y vamos, redescubrirle este arcade, ¿no? Sería muy interesante. Bueno, último comentario de esta primera tanda. Tenemos a Porlock que dice: gran idea este especial. Os va a dar para 4 programas o más. Dice: quitando los clásicos del estilo Street Fighter 2, Golden Axe, Tetris, Super Punk, el juego de la foto es culpable de haberme robado gran parte de mis ahorros. No es otro que Soccer Superstars. No dejaba de ser un juego más de fútbol de recreativa, pero debe ser que estaba en el momento indicado, en el lugar indicado, que lo único que recuerdo de segundo y tercero de BUB es salir corriendo en los recreos a darle caña a los botones. Lo recuerdo bastante difícil. Lo típico, te pegabas en el primer partido, pero en el segundo, con mucha suerte, en el tercero, y te aparecía y dichoso continúe. Otras menciones honoríficas que merecen en mi vida adolescente serían The New Zealand Story, qué grande el pollo este, qué jugabilidad, qué divertido. Cadillacs and Dinosaurs, tiene hostias, una tía buena y dinosaurios. Hammering Harry, mogollón de variantes en este plataformas con solo un martillo. Y de los más difíciles pero adictivos, el Toki, enorme, el mono, escupe bolas. Hostia, el del martillo, bro, que manejabas un pavito con un casco de obrero. Siento extenderme, pero es imposible ser breve en este punto. En este asunto. Espero con ansias el programa y vuestras experiencias. Bueno, muchas gracias por vuestros comentarios. Vamos a continuar con más títulos aquí en el Complejo Aranda, pero vamos a hacer una brevísima pausa musical y volvemos con pilas recargadas. Tenemos muchos más videojuegos que comentar nosotros, tenemos muchas más anécdotas que comentar por parte de los oyentes, así que no os lo perdáis. Venemos en breves instantes. ¿Sabéis qué nos vas a poner? Pues tengo 7 horas de música de arcade, así que a tope. Para vosotros. O sea, nos vemos mañana ya. Y seguimos aquí en el complejo grande del programa de radio sobre videojuegos independiente. Tenéis que disculparos que estéis escuchando desde RadioBotetos.com porque realmente esta emisión tenía que estar emitiéndose al mismo tiempo por Twitch.tv, pero debido a un error en el programa de emisión, pues está emitiendo por un canal equivocado, ¿no? Entonces, nada, ahora mismo ya lo podéis escuchar si queréis en Twitch también. Y vamos a hacer el repaso habitual, ya sabéis, a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @complejoanda. Estamos en Facebook, el grupo se llama Complejo Anda. También el mismo nombre para PlayStation Network y para la comunidad de Xbox. Estamos en Steam, grupo de Complejo Anda, somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido desde la tienda si nos seguís como mentores. Estamos a punto de llegar a los 2000 ya, una cifra bastante importante. Así que muchas gracias a todos los que nos seguís. Estamos, por supuesto, también en YouTube, en el canal El Complejo Anda TV, canal en el que subimos material adicional al programa de radio. Podéis pues ver nuestros vídeos que subimos durante la semana. También estamos en Twitch.tv, grupo de Complejo Anda, y por supuesto en IRC Hispano, en el canal Complejo Anda Todo Junto. Y vamos a ver a quiénes tenemos conectados ahora mismo. En este momento están conectados, yo que sé, Arcades Efecto Brilli Brilli, Dab 1, Ducha, el Cocademon aspira a todo. Aspira a todo, sin duda. El mono LS Faster Than You. No, el mono is Faster Than You, perdón. Tenemos a Esther Colero. La mejor conferencia Konami 2010, sin duda. Maldito humo, no veo nada. Pedrerol Cazoide, Retanchoas, Toma mi dinero Bloodborne 2 y Thoraz. Y vamos a continuar ahora con más cuestiones, más juegos. Vamos a ir con el siguiente título. Pero antes de eso, vamos a ir con un audio que nos han mandado. A ver si nos puedes dar información de esto, David. Pues sí, Spartes nos mandó un audio, ¿vale? Realmente me mandó otro anterior para un programa, vamos a decir, de desarrollo normal, ¿vale? Sabemos que la semana pasada no tuvimos programa, esta semana es el especial y por lo tanto no pude meterlo. Así que queda ese audio para un programa normal, que llegará pues prontito, vaya. Y nos ha mandado también, sí, insisto, un audio sobre su experiencia con el mundo arcade, ¿vale? Así que os lo publico ahora mismo, os lo emito ahora mismo y para que nos quedemos todos con lo que nos cuentan. Pues vamos con ese audio a ver qué nos comenta Sparters. Del Complejo Landa. ¿Qué tal? Soy Spartex. Y bueno, el otro día le mandé un audio a David para poner en un programa. Lo que pasa es que coincidió que ibais a hacer este programa de los arcades de nuestra vida. Y yo realmente no iba a mandar un audio ni nada, ni siquiera iba a participar. No tenía pensado participar en este programa especial porque, bueno, mi historia con los arcades tampoco es muy extensa. Sí jugué un montón de arcades en su día, pero fue casi más por emulación que en los salones, ¿eh? Porque bueno, yo en la época esta de auge de los salones recreativos, yo o era muy pequeño o cuando ya era un poco más adolescente que ya empecé a ir, pues tampoco trabajaba para fundirme el sueldo en las máquinas. Entonces bueno, no es que tenga muchas historias con estas máquinas, pero el otro día recordé una que sí es verdad que una historia que tuve muy maja con estos juegos, y entonces bueno, me animé a mandaros un audio también para el programa, para el especial. Que es que básicamente, bueno, yo tendría, no sé si 8 o 9 años, cuando en la época, lo recuerdo porque fue en la época cuando haces la catequesis para hacer la comunión, que es con 9 años, ¿no? Creo. Y la cosa es que, bueno, yo soy de Gijón y cuando tenía esa edad estaba haciendo la catequesis, pero yo iba al pueblo a hacerla, iba a mi pueblo, yo soy de un pueblo pequeñito del concejo de Villaviciosa, que se llama Quintes. Un pueblo muy bonito, si pasáis por aquí tendríais que ir a verlo. Y la cosa es que yo iba a hacer la catequesis a la iglesia del pueblo, que bueno, que es mi pueblo. Y bueno, fijaos qué cabrones mis padres, que me hacían ir los sábados por la mañana, madrugar los sábados, un chavalín, para ir al pueblo. Y bueno, íbamos a la iglesia y los chavales que hacían pues la catequesis conmigo, pequeñajos, cuando salíamos uno de ellos, íbamos al chigre, bueno, el chigre que está al lado de la iglesia, un bar que hay al lado de la iglesia. Y uno de los chavales que hacía la catequesis conmigo, eso, íbamos él y yo hasta el bar, y en el bar tenían un arcade, tenían una máquina, que bueno, íbamos, era un juego que a mí me encantaba. Yo no sabía cómo se llamaba ni nada, ¿eh? Lo único que, bueno, que sabía que era un beat 'em up, que jugabas con dos personajes, dos chicos, y muy, muy, muy parecido a Final Fight. Eran dos chicos y de hecho los personajes eran dos clones de Gui y de Cody, de la saga de Final Fight, y que ibas para adelante dando mamporros. Y me acordé del juego porque lo único que recordaba era que una de las fases se desarrollaba en un barco, ¿no? Como en la cubierta de un barco. Y esto era gracioso porque, claro, salíamos de la iglesia y, hombre, yo no es que perteneciese a una familia rica ni nada de eso, entonces me daban 200 pelas para jugar, ¿no? 200 pesetas. Alguna vez sonaba la flauta y me daban 500, ¿eh? Y entonces tenía algún crédito más. Pero no, normalmente 200 pelas, sí, dos créditos. Entonces, claro, con eso en un beat 'em up de aquella época, que eran bastante jodidos, pues ya me diréis a dónde podías llegar, ¿no? Y sin embargo nos llegábamos bastante lejos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que al chaval que jugaba conmigo le daban 5.000. Entonces, claro, yo me quedaba mirando casi más a su dinero que al juego. Y cuando a mí me mataban yo perdía los créditos, pero seguía echando monedas. Y sí, alguna vez sí llegamos bastante lejos, ¿eh? Yo no creo que llegásemos a terminar el juego, pero yo creo, a lo mejor a la última fase del juego sí que nos llegamos. Y bueno, la anécdota era un poco esa, pero claro, yo muchos años después, yo esto lo olvidé, pero muchos años después yo volví a acordarme de esta anécdota y fui a preguntarle a unos coleguillas, ¿no?, que controlan bastante de arcade, y les pregunté, ¿no? Dije, oye, vosotros no sabréis cómo se llamaba un juego que era un beat 'em up, que era muy parecido a Final Fight, que una de las pantallas era un barco, y entonces me fueron diciendo nombres, ¿no? Y yo iba poniendo en YouTube a ver si encontraba el juego que era, y al final lo encontré, y resulta que era uno de los nombres que me dieron estos colegas, era el Burning Fight, que, bueno, pues eso, lo miré en YouTube y coincidió que sí, ¿no?, que era eso, ese juego. Y la verdad que me alegré bastante de reencontrarme con el juego, ¿no?, y recordar, pues no sé, recordar aquel tiempo. Y ya os digo, Burning Fight, un beat 'em up de, yo creo que es de finales de los 90, principios de los 2000, muy parecido a Final Fight, y al que le guste este género, pues se lo recomiendo muchísimo, sobre todo para jugar a dobles. Bueno, chavales, nada más, no os quito más tiempo, un saludo y seguir así. Joder, yo me quedo con la anécdota de chavales que dan 5.000 pelas, tío. ¿5.000 pelas para los arcades? Madre mía. La verdad es que era un pastizal eso, ¿eh? Madre, 5.000 pesetas. Eso es una semana acampando allí, por lo menos, ¿no? Eso es media Game Boy de Jorge. Sí, y yo estuve más de un puto año para reunir 8.800, imagínate. Pues imagínate el chaval, en dos tardes ya tenía una Game Boy o juegos. En dos tardes de catequesis. Sí. Con razón iba la catequesis. Es que hay que creer en Dios, joder. A lo mejor era la manera... Dios is the answer. La manera de que quisiera ir a la catequesis. Claro, joder, lo bueno. Sobraron. Es momento de hablar de videojuegos, señor Jorge. Cuéntanos. Efectivamente, voy a hablaros de un juego arcade que, bueno, a mí me obsesionó este juego, que es el Metal Slug 2. Un juego que salió en 1998, lo lanzó SNK para máquinas arcade, concretamente para la plataforma Neo Geo Multivideo System. Un sistema... el Multivideo System, que consistía en una cabina que contenía una placa que permitía meter cartuchos. Era una placa de arcade que permitía cartuchos, y de este modo pues los dueños de la sala de juegos o los dueños del bar o tal podían cambiar entre 6 cartuchos diferentes y tener varios juegos de una manera sencilla, sin tener que meterse a hacer cosas raras en la máquina ni cosas así, ¿no? Que ya sabéis que, bueno, no todo el mundo controlaba, o sea, el fulano del bar le llegaba el tío a poner la máquina, decía, bueno, tal, y no sabía tocar ahí. O sea, él, cuando llega el fulano a abrir la caja para sacar los dineros, pues el del bar ponía la mano y ya está. Exacto. Mira, ahora que hablas de las placas de estas máquinas, la máquina arcade más chustera que he visto en mi vida fue una de Tekken 3. Que dentro del mueble tenía la PlayStation. O sea, eso sí, no había placa ni pollas. Tenía la consola con el juego y estaba siempre encendida. Y es lo más. Es que además, tú mirabas por el cristal y veías que la pantalla no estaba pegada al cristal. Estaba detrás del mueble. Estaba detrás del mueble y ya está. Y tú veías una cosa gris que si te fijabas un poco, veías claramente que era la PlayStation y lo veías ahí todo cutre, pero, todo mal montado. Y, increíble. Pero Oscar, y para jugar a esa movida, el tío del bar que te decía, la pasta dámela a mí. No, ya no me acuerdo. Yo creo que no llegué. Igual tenían un sistema montado. No, sí, sí, tenía un sistema porque usaba las... O sea, los controles de la máquina, no usabas los mandos. Pero déjame continuar. Y cuando palmabas, el tío del bar contaba los créditos. Decía 9, 8 y ponía la mano. Creo que nunca llegué a meter moneda ahí. No sé exactamente cómo funcionaba. Bueno, seguro que tenía un sistema montado. En cualquier caso, estas placas, las que os comentaba, Neo Geo Multivideo System, pues tenían 6 cartuchos. Por cabina, cuando tú adquirías la cabina o la alquilabas, no sé cómo funcionaba esto, pues te daban esos 6 cartuchos. Bueno, este Metal Slug 2 fue producido por Takashi Nishiyama, que fue uno de los creadores originales de Street Fighter. De hecho, este es el tío que inventó el Hadouken. Lo inventó él, ¿eh? O sea, esto... Dijo, vio un día Dragon Ball y dijo, eureka. Tengo que hacer esto. Y además es el diseñador principal de un videojuego que se llama Kung Fu Master, que es considerado el primero o de los primeros videojuegos de lucha. Así que, y ojo, que se inspiró... Este tío era un crack. Shigeru Miyamoto se inspiró muchísimo de ese juego, ¿eh? Hizo una versión de Kung Fu Master para NES. Trabajó él, que yo sepa, en una versión de Kung Fu Master para NES, sí. Miyamoto. Iba a decir, hoy en día, si hay algún dueño de esos bares que aún tiene en casa la recreativa con sus juegos, se puede jubilar, ¿eh? Con lo que debe valer esos cartuchos y supongo que páginas similares, que estas máquinas, porque ahora se revalorizó el tema. Habrá un mercado de eso. Sí, habrá un mercado. De hecho, bueno, a ver, hay que decir que estas cabinas eran muy comunes. Había muchas. Y de hecho, porque era además sencillo cambiar los juegos y todo eso. Luego, yo no lo sé seguro, pero seguramente hubiera un comercio de juegos o tal. Entonces, realmente, seguramente sea fácil de encontrar. Otra cosa es el precio, porque bueno, ya han pasado años. Yo creo que esto ya no se fabrica. Se lo he visto a alguien en YouTube montarlas recientemente, además, y no creo que sea una cosa exageradamente cara. Creo que hay bastante mercado de seguro. Hoy día con una Raspberry Pi ya te lo montas con el MAME y ya está. Sí. Pero bueno, eran muy comunes estas cabinas. Pero montar la original, imagino que tiene un valor de búsqueda importante. La original con 6 juegos. Bueno, el Metal Slug. Para los que no conocéis este juego es muy famoso, pero bueno, era un juego de plataformas y de disparos, ¿no? Manejábamos al miembro de un comando, de hecho permitía hasta 2 jugadores la máquina y había 4 personajes que elegir, que eran 2 tipos y 2 tipas. Y bueno, teníamos que luchar contra un ejército que era como el ejército nazi en un mundo así un poco más humorístico, ¿no? Pero bueno, yo tengo que contar, para poder contaros mi historia, tengo que contaros mi historia con la primera parte, de una manera más breve, pero para ponernos en situación. Porque yo el primer Metal Slug lo descubrí pues en el año 1997-98, por ahí. Una época en la que Víctor y yo acabábamos de descubrir una sala de juegos que estaba de moda en aquella época en nuestro barrio, que era... Le llamaban Scratch, pero no se llamaba así. Había cambiado de nombre. La sala Valsevi, pero y la gente le llamaba así por algún motivo. O porque se llamaba antes así y luego cambió de nombre, o porque simplemente les gustaba ese nombre y era mierda. Que esto también era muy de la época, eso, ¿no? El caso es que este lugar era donde nuestro hermano mayor iba con sus amigos y nosotros en aquella época le seguíamos a todas partes. Entonces acabamos allí, en esa sala de juegos, ¿no? Éramos 2 niños pequeños de unos 9, 10 años. Entonces, bueno, el caso es que un buen día me di cuenta de que habían añadido un juego nuevo y me acerqué y aluciné bastante porque flipé con la calidad visual que tenía ese juego. Me parecía, pues como dice Gaspar, una peli de animación. Era el Metal Slug 1. Me sorprendió sobre todo porque en mi mente infantil, cuando lo probé, metí 5 duros, no duré mucho, pero me pareció muy divertido. En mi mente infantil pensaba... Este juego me convenció de que los juegos arcade los hacían más divertidos a propósito para que gastaras dinero. Eran los juegos más divertidos del mundo, mejores que cualquier juego que pudieras jugar en una videoconsola. Eso es lo que yo pensaba de crío. Entonces para mí tenía mucho valor cada partida que jugaba a un videojuego arcade. Bueno, de hecho, ya os comento, como no tenía mucho dinero en aquella época y no podía permitirme jugar a videojuegos, pues yo hacía lo que decía antes David. Yo me acercaba y veía cómo jugaban otros. Y además así aprendía qué juegos me gustaban, ¿no? Y qué juegos no. Y cuando yo por fin tenía mis 5 duros para jugar, pues ya sabía a qué máquina ir. Y bueno, me acuerdo una anécdota sobre este juego, esta primera parte, que fue que una vez un tío se acabó el juego. Se lo acabó allí, en la recreativa. Y de hecho, cuando estaba en la fase final, había mucha gente alrededor mirando, ¿no? Porque era algo increíble. Se había gastado mucha pasta. También hay que decir que era un tío que jugaba muy bien. Que era el típico que iba todos los días a jugar su partido al Metal Slug hasta convertirse en un maestro. Bueno, y también hay que decir que la gente está alrededor porque igual era la única vez en tu puta vida que ibas a definir ese juego. Exacto. Es que de hecho, yo en ese momento cuando vi al tío, a mí se me quedó grabado el momento en que se acabó el juego. De hecho, me acuerdo del ending del juego, de cómo acababa. Os lo voy a decir. Al final del juego, el personaje principal coge una hoja, hace un avión de papel y lo tira. Y el avión de papel va recorriendo todos los mapas del juego mientras saltan los créditos. Es muy bonito el final, ¿eh? Es precioso. Ese avión de papel vuelve al punto de origen y te hace recordar todos los momentos que has vivido. Todos los buenos momentos que has pasado. Es una alegoría sobre la eternidad, joder. Y no la viste en eso. El caso es que yo me acuerdo de esto, se me quedó grabado, porque para mí fue la hazaña más acojonante que vi en mi vida. Porque yo no superaba la segunda fase. O sea, yo me pasaba la primera a duras penas con un crédito, y para mí avanzar más era impensable. Y este tío se había pasado el juego. Delante de todos, ¿eh? O sea, porque de aquella no existían los logros. De aquella tú te pasabas el juego y si lo veía alguien era tu testigo. Y podía decir, no, ese tío se pasó el juego. ¿Cuántos hay que le sacaban la foto con una de estas cámaras desechables a las puntuaciones? ¿Eh? ¿Y cuántos había también que se inventaban la historia de yo tengo un colega que se lo pasó? Y era mentira. Esto así de veces, ¿eh? ¿Te das cuenta la sensación de triunfo que dio tener él? El tío, sí. Joder, y viendo que todo Dios estaba mirando y vitoreando, pues debió ser acojonante, ¿no? Uno de los mejores momentos de su vida, probablemente. Igual fue su momento más alto en la vida, que sería igual, peor. Igual ha ido yo hasta muerte, yo que sé. Pues, ¡joder! No lo sé, la verdad. No descartes. Yo al tío no lo... Igual después de eso dijo, no voy a hacer nada más. Ya puedo morir en paz. Sí. Adiós al mundo. Yo no lo conocía, el tío. Bueno, el caso es que la sala de juegos esta no tardó en cerrar. Coincidió con una época pues complicada, ¿no? Porque los arcades estaban bajando, subieron los precios de las máquinas, empezaron los videojuegos virtuales, ¿no? Y los videojuegos virtuales se cargaron ya no valían 5 duros, valían 100 pesetas. Entonces se cargaron un poco eso, y además poco después llegaron los cibers. Entonces eso ya terminó de cargarse el tema de las arcades en España. El caso es que, bueno, yo pasé del tema un tiempo, fui evolucionando. Y resultó que mi madre trabajaba en un sitio que habían abierto al lado de un bar, ¿no? Trabajaba pues en un taller de restauración de antigüedades y muebles, y al lado había un bar que era nuevo, que además recuerdo el nombre, que se llamaba Calle 40 el bar, que ya no existe ese bar. Y el caso es que... ¿Al lado de casa de Boposki? Sí, al lado de casa de Boposki. El caso es que mi madre, cuando salía a trabajar, pues paraba a tomar algo y nosotros íbamos con ella al bar ese, y tenían una máquina de un juego que cuando lo vi... reconocí perfectamente a los personajes, que era... yo pensaba que era el Metal Slug. Yo en aquel entonces no sabía el nombre del juego ni nada, no me había fijado en ello. Me había fijado en los personajes y los gráficos y ya. Entonces yo pensaba que era el mismo juego que había visto en esa época arcade en la que yo no tenía nada de dinero para jugar. Pero realmente era la segunda parte. Y para mi sorpresa, al menos bajo mi punto de vista, era mejor. Era mejor que el original. Entonces yo, en aquel entonces, cuando mi madre paraba en el bar... Víctor y yo siempre metíamos así un poco de presión para ver si nos daba 5 duros, aunque fuera para jugar a vidas, en lugar de jugar los dos. A veces teníamos suerte y nos daba 50 pesetas y podíamos jugar un crédito cada uno. Pero otras veces, pues, era jugar a vidas, o incluso a veces uníamos fuerzas para que, en lugar de jugar los dos a la vez, jugáramos dos créditos con un solo personaje para ver si llegábamos más lejos, ¿no? Era... De hecho, lo intentamos de muchas formas hasta que encontramos el sistema. De hecho, una vez, o sea, en alguna ocasión cogíamos y uno disparaba y el otro movía el movía el stick. A ver, había era que inventar, joder, no teníamos dinero y para nosotros era, coño, exacto, hay que amortizar esta pasta. ¿Cómo podemos hacer para que los dos estemos durar jugando y duremos, ¿no? Y tal. Exacto. Entonces, pues había que hacer estas hacíamos cosas. Lo que podíamos. El caso es que, bueno, nos lo pasábamos muy bien. Se convirtió este Metal Slug 2 en mi arcade favorito. Y de hecho llegó un momento en el que la primera y la segunda fase las mastericé. Hasta el punto de que podía jugar un crédito sin morir en esas dos primeras fases, ¿no? De hecho, la segunda fase era mi favorita porque era la de las momias. Que a mí las dos primeras fases me recordaban a Indiana Jones. Porque la primera era como las calles de... En la primera peli. cuando se enfrenta al, no sé, a los árabes que le van con espadas y tal. Sí, y que el te tío... vienen camellos y árabes, cosas. Exacto. Eso, recordaba la primera fase. Y la segunda fase era ya Indiana Jones metiéndose en una, pues en la típica cripta, donde pues encontraba cosas raras, ¿no? Y había momias y era muy original. Y yo estaba flipando con los gráficos y con lo original que era todo, ¿no? Y tan vivo ese mundo. Me parecía una cosa, pues, una pasada, ¿eh? Me obsesioné mucho con este juego. Y bueno, el caso es que, bueno, el bar acabó cerrando. Jugué mucho en su día y no me pasé este juego hasta que pude jugarlo en un emulador de Neo Geo, porque yo nunca tuve el dinero suficiente para poder acabarme el juego allí en las arcades. Como mucho había llegado a la cuarta o quinta fase, gastando bastante dinero, pero a mí me solían matar siempre en la tercera. Pues una vez vi un tío ahí en el bar, y ya no fue el ambiente de la recreativa, fue un tío que un día llegó al bar, se cogió, era un tío adulto, ¿eh? O sea, yo era un niño de aquella, debía tener entre 10 y 12 años, y el tío, pues era un señor ya que, no sé, que tenía su trabajo y tal, y que se acabó el juego. Y yo vi cómo se lo acaba y palmaba, ¿eh? Yo creo que tenía una montaña de monedas, pero, de 5 duros. Tío, sí, sí, yo recuerdo que tenía un taco de monedas. Ponía un taco de monedas y lo tenía encima de la máquina, ¿verdad? Y ese tío no jugaba especialmente bien. No jugaba especialmente bien para nada. Palmaba a saco, pero sí, a saco. Sí. Pero el tío dijo, me voy a pasar este puto juego. Sí, y se pasó el juego, tío. Se pasó el juego y yo, en ese momento, que nunca lo había visto terminar, estuve mirando absolutamente todo. Al lado de él, además me da un poco de vergüenza, los porque el tío estaba él solo y el bar estaba muy solitario. Y entonces acercarse era como un poco invadir su intimidad, ¿no? Pero a mí me daba igual porque yo quería ver cómo acaba el juego. Explica realmente cuál era tu posición respecto a él. A ver, yo estaba a un metro de él, ¿no? A una distancia prudencial. ¿Y en algún momento miró para ti en algún momento él? No. Hombre, supongo que alguna vez él se daría cuenta de que estaba mirando, joder. Pero el caso es que a mí me pareció... Yo estaba solo pendiente del juego, o sea, pensando, este tío se va a acabar el juego. Y qué bonito al final. Y voy a poder ver por primera vez cómo termina este juego. Es que, Jorge, y el final es precioso. Hay un lenguaje no escrito que hay gente que según la posición en la que está la distancia... Pueden pasar dos cosas, o está para mirar o está esperando a que tú palmes para entrar, ¿sabes? Es que yo al principio... Es que yo al principio estaba esperando a ver si el tío acababa para echar una partida. Pero cuando vi que iba en serio, o sea, que ese tío estaba... Dijo, me voy a acabar el juego. Además, dije, pues me da igual mi pasta, me da igual todo, quiero ver cómo este tío se acaba el juego. Te diré una cosa, yo a ese tío le vi cambiar pasta y eran billetes. Al tío del bar, puso pasta, ¿eh? Y el tío... Y va en serio, o sea, sí, el tío llegó ahí y dijo, me voy a pasar este puto juego. Además, si os habéis jugado Metal Slug, la última fase es palmar vidas. Es un desmadre. O sea, sí, es un desmadre. Es gastarte créditos, ¿eh? Es gastarte, pues, 1000 pesetas perfectamente en la última fase solo. El caso es que el tío se acabó el juego y yo siempre recordaré la imagen del final, que es una parodia de Independence Day, que un tío entra con un avión en la nave 210 y explota todo, ¿no? Y luego sale Hitler. El Hitler del juego, porque no se llama Hitler, pero es como Hitler. Y sale en calzoncillos o algo así. Y es como todo muy gracioso, ¿no? Y los aliens y todo. Y los aliens, sí, sí. Bueno, el caso es que este juego, pues fue una pasada. Y luego tengo una última anécdota ya, y ya para cerrar. Que es que años después, y ya no os digo hace poco realmente, hace unos 3 o 4 años, todavía había una máquina, una última máquina de Neo Geo, en el centro comercial Cuatro Caminos. Una máquina que estaba hecha mierda. O sea, esa máquina había vivido. Estaba tan destrozada. Un Metal Slug. Vivió toda la época. Sí, sí, toda la época. Imaginaos, vivió desde esa época encendiéndose todos los días, todo el día. Esa máquina. Estaba, no será en el Gastov de Cuatro Caminos. Exacto, en el Gastov de Cuatro Caminos. Sí, que tenía defectos de colores. Es que ya tenía. Había una zona de la pantalla en la que se veían los colores raros. Porque estaba ya hecha mierda. Pues. Yo me acuerdo que en esa época ya hacíamos el Complejo Landa. Y una vez pasé por ahí con Víctor y dije, hostia, ¿qué es el Metal Slug? Y tal, el Metal Slug 2. Y paramos y echamos un crédito. Solo por los viejos tiempos, no sé, valía 100 pesetas. Habían subido no, el valía, precio, ¿no? Eran 50 centimos, un euro. 50 céntimos. Oh, vale, 50 céntimos. El caso es que pues echamos la partida y nos llegamos lejos solo con un crédito, la verdad. Y fue la última vez que pude jugar a este juego en un arcade. Este juego ya es imposible encontrarlo, por lo menos en nuestra ciudad, en A Coruña, es imposible encontrarlo en un arcade. Y para mí fue un auténtico privilegio volver a poder jugar a ese juego, porque como decía David, jugarlo en la máquina es muy diferente a jugarlo en casa en un emulador, que yo ya lo tengo rayado el juego, lo he jugado muchas veces, pero en la máquina es una experiencia completamente diferente. Y bueno, no sé, es una pena que acabaran jubilando la máquina, pero yo comprendo que esa máquina ya estaba para el arrastre, para sí, tirar. Sí, sí. Y bueno, no nada dura para siempre. Pero bueno, de hecho, recuerdo que en la época, siendo niño, en esa máquina jugué una vez al Street Hoop, este juego que era como el de baloncesto en la calle. Y tal, verdad, lo sí, tenían. Sí. Fue el primer juego que tuvo esa máquina. O sea que es cierto. Mira que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Otra máquina digna de muy chata. Bueno, en general, eso, Metal Slug 2, un juego con el que vivimos muchas experiencias. Un juego que, la verdad, ha conseguido un lugar en mi corazón, este juego. Siempre lo recordaré. Bueno, vamos a continuar con más juegos, pero antes de eso, nos vamos a ir a nuestro post de programa de hoy. No es el post oficial de Juegos de Nuestra Vida, sino el post del programa, del programa de hoy, como abrimos todos los viernes. Señor Oscar, ¿qué están comentando? Voy a ello. Cuando el internet me deje. Pues la verdad es que, bueno, volviendo al tema de las arcades de bares y tal, lo cierto es que la gente que tenía bares no era muy consciente de lo que tenía ahí, ¿no? En el sentido de, bueno, en aquella época era tan habitual que daba igual, era como tener la tragaperras. Al tío pues eso, yo imagino que llegaban de la típica distribuidora, le decía, mira, ¿quieres poner una máquina? Vas a comisión, te llevas tanto dinero. Y el tío decía, pues mira, pon la máquina, me da igual. A mí, mientras me pagues... ¿Cuánta luz gasta? Exacto. Ya está. ¿Cuánto gasta y tal? ¿Y cuánto me sale? Ponía la máquina y la verdad es que... Joder, es que en esa época todos los bares tenían una recreativa para los niños. Mm. Además, era para los niños, porque... El niño cuando veía eso, pues iba directo a la máquina. Igual que los pinballs. Pues nada, ya me dejo Skynet poner la página principal del post y ahí voy. Ángel comentaba, buenas Tekken, pedazo juegazo, Teo, ganazas de ver E3 para confirmar las siguientes teorías judeomasónicas. Los desarrolladores juegan mal a sus juegos y el gancho es el futuro de los videojuegos. ¿Habrá cambio de gadget predominante? Y dice, os dejo esto por aquí, y es un juego de beber de E3. Bueno, os leo simplemente la de Electronic Arts y después, si queréis echarle un ojo al resto de la imagen con todas las conferencias, pues adelante. Dice, gameplay del nuevo juego de Visceral, chupito. Sale una estrella de la NBA, trago de tu copa. Se enseña lo nuevo de BioWare, chupito. Sale un actor de Star Wars, chupito. Enseñan un nuevo Dead Space, chupito. Los Sims, copa de trago. Bueno, esto es, en fin, para acabar borrachos tras unas conferencias que a lo mejor pueden ser un poco tostón. Echadle un vistazo en nuestro post de programa de hoy en el complejoanda.foros.org. Avalise 2000 dice, buenas noches, hoy no plancho. Bueno, felicidades, no te ha tocado la tarea. Y se ríe. Justo hoy he escuchado el programa 6x24, el de Crysis 3, y al final Oscar analizaba la típica arcade de la tía en bolas, que es el Girls Panic. Típico juego que veías como jugaban otros, y se ríe, eso dice todo el mundo. Después contabais la anécdota de los gemelos Corleone y la mafia del hermano mayor y su banda. Me da que aquel programa es el causante de este especial. Y dice, pero... postdata, tenía más porras aparte de las que mandé la semana pasada, pero por el tema de especial pensé que era mejor guardarlas para otra. Y un abrazote, Jorge, ¿qué ibas a decir? Nada. Continúa. Seguimos. Denis el Azul. Buenas Doom a todos. Lo ideal para hoy es meterse en el canal de Con 5 Duros, seguro que lo conocéis, e ir buscando los juegos de los que habléis para ir viendo cómo son mientras se os escucha. Este tipo se ha pasado tantos arcades que seguro que los que mencionáis ya se los ha pasado con un crédito. De hecho, a mí me gusta mucho el canal de Con 5 Duros y no hace mucho creo que pasó de los 1000 arcades pasados con un solo crédito. Joder. Yo conozco, sí, que imaginaros. A Néstor, lo conozco personalmente, es un tío muy majo. Sí. Va mucho su canal. Seguimos. Celera. Buenas de Death Stranding, no estará en el E3, cago en Dios. Las míticas mañanas de domingo en las recreativas que posteriormente dieron paso a las sesiones de Counter-Strike y Quake en el Ciber. Qué viejo me siento al recordar todo aquello. Y mañana ya empezamos con L3. Creo que voy a animarme a jugar al Dream Game que ha posteado Ángel. Seguro que acabo haciendo alguna locura como jugar al quinto elemento. Vaya mierda, cada vez eso sí que es peligroso para la salud, ¿eh? Ya te digo. Lisbeth dice: buenas, E3, ganazas de escuchar este especial y ver cuáles son vuestros arcades favoritos, junto con las anécdotas que seguro acompañan cada uno. Por cierto, junto a mi hermana estamos reescuchando programas anteriores del complejo y estamos en la temporada en la que existía la sección de que habíais jugado durante esa semana. Me encantaba esta sección. Posibilidad de recuperarla, aunque sea mensual. Y dice, vamos a por el programa. Bueno, Lisbeth, te diré que esa sección a nosotros no nos gustó demasiado. Por eso la quitamos. Pero otros programas la han usado muy bien. Sí, sí. Y de hecho, webs de mucho renombre, pues... A ver, hay que decir una cosa, que el complejo Orlando lo inventó todo, inventó los zapatos también. Sí, los zapatos y oxígeno. Sí. Oscar, rápidamente, seguimos. Último comentario. Devastación dice, buenas y recreativas noches. Yo creo que a Devastación hay que hacerle un capítulo aparte. Sí, hay que hacerle una hora. Cuando veas oportuno, Víctor, pues lo hacemos. Buenas y recreativas noches. He intentado resaltar un solo arcade y me ha sido imposible. Los que más me marcaron fueron los de reparte tortas de Final Fight, Tortugas Ninja, Lost in Time y Captain Commando. Cuando tenía 14 años, quisimos comprobar si la primera borrachera de nuestra vida, de vodka con naranja, nos quitaba reflejos y fuimos a jugar a Marvel vs. Capcom 2, efectivamente. Lo ganamos una. ¡Qué risas y qué pedal! Mención especial a Dungeons and Dragons, Shadow of Vermistara y Tower of Doom. Y Metal Slug, por supuesto. A disfrutar del programa. Y dice, mi abuela siempre dice que recordar es volver a vivir. Estoy deseando hacerlo. Hasta aquí el foro por ahora. Si vemos alguna anécdota más, voy a estar pendiente, pues. Sí, hay alguna. Después, si eso, volvemos a ver si podemos, porque sí, vamos así de tiempo repasar. Un poco complicado. Pero hay que decir que Devastación, joder, nos ha hecho llegar un par de paquetes, pero de la hostia. Que de hecho, mañana, a ver si podemos hacer mañana un vídeo. No quisiera hacer spoiler ahora mismo del contenido, ¿no? Entonces, a ver si podemos hacer un vídeo haciendo una especie de unboxing o una cosa improvisada así para enseñaros un poco lo que es, porque nos hemos quedado de piedra totalmente. Es algo mucho mejor que videojuegos, ¿eh? Mucho mejor. Es la hostia. Y que nos va a alegrar mucho las noches de vicio. Desde luego, desde luego. Siempre nos vamos a acordar. En todo caso, tenemos que continuar con más comentarios. Más comentarios de nuestro post de recuerdos, nuestro post de Expong tu Arcade, de especial de arcades de nuestra vida. Tenemos a un bueno, vamos a terminar de leer esta página, ¿no? Tenemos a Fosquitos, que dice, mi recreativa favorita, el Doom de los arcades de todos los tiempos, todavía me sigue alucinando esta máquina, qué sensaciones, qué disfrute, es Outrun. Echarse una partida Outrun solo es comparable a comer pulpo a feira con Ribeiro. Era meterse en la cabina y comenzar a disfrutar. Era innovador en todos sus aspectos. Música, gráficos, experiencia de mueble motorizado, subirse un Ferrari con una rubia a tu lado. Y todo por solo 100 pesetas. Mil gracias, Yu Suzuki. Tenemos también un comentario de... Yu Suzuki, que inventó todos los juegos de carreras de arcade morones. Todos los que molan los inventó Yu Suzuki. Los inventó él. El ficcionario dice, hola muchachos, de pequeño recuerdo entrar en una tienda de la cual provenían ruidos extraños, llena de máquinas con pantallas muy coloridas y ruidosas. En una de estas máquinas provenían ruidos de disparos, explosiones, imágenes de soldados cayendo como moscas, tanques, helicópteros, máquinas explotando y una pantalla de título que ponía Super Vehicle-Metal Slug. Después de una rápida explicación por parte de mi madre y del encargado de cómo funciona el capitalismo y que el dinero se intercambia por fichas, sentarme frente a esas extrañas máquinas y una sensación de calidez en el estómago mientras experimentaba con esos sonidos, esos dibujos con movimiento que podía controlar, música inolvidable y una necesidad de llegar hasta el final sin importar cómo. Al crecer, recuerdo leer que la sensación experimentada ese día fue muy semejante a los síntomas del enamoramiento. Mi primera experiencia con las recreativas y mi primer enamoramiento. Mi mundo ya no volvería a ser igual. Un gran saludo para todos. Pues un saludo también ficcionario. Y bueno, momento de descubrimiento, ¿no? De estas fantásticas máquinas. Tenemos a Mayel, que dice... Una difícil elección, ya que pasé muchas horas en la sala de juegos de mi pueblo. La recreativa a la que le guardo un cariño mayor es Street Fighter 2. Pasaba tardes enteras en la sala de juegos de mi pueblo con 5 duros, siendo retado y disfrutando de las mieles del triunfo al ver cómo caían ante mi destreza. Y cuando salió en la Super NES, llegué a un nivel tal que un amigo me llegó a echar de casa después de ganar 40 combates seguidos con Perfect. ¡Joder! Y cambiando de luchadores. El año que viene tenéis que hacer un especial Cibers, amigos landianos. Uy, David no puede. David no quiere. Tendría, David no, quiere. No, yo tengo mis experiencias al margen de vosotros. Pero y me tú gusta. Iba, te harías tú, te hacías tú solo. Hacías un solo en el cine. Yo en era cine. Forever Alone, sí, la verdad. Como es que en el cine. Sí. Igual. Exactamente, exactamente. Está bien, David. Está bien. Bueno, si tú lo dices, está bien. A ver, tienes yo estoy celoso porque yo sé que el Complejo Holanda se formó en base a eso. Me siento un poco marginado, ¿vale? Yo soy sincero, me abro con vosotros. Pero bueno, si queréis hacer un especial ciber, yo me dedico a mirar en plan bollerista. No pasa nada. Como solías hacer en aquel entonces en los ciber. Exactamente. ¿No? Bueno, tenemos a HL3.exe. Dice, un saludo. Haciendo memoria diría que la que más me ha marcado ha sido Radical Bikers. Porque me encantaba y disfrutaba y frustraba a partes iguales con la peculiaridad de que la tenía mucho menos accesible que otras. Otras, con una honorable mención por mi parte, son las de Street Fighter, no recuerdo qué versión exactamente, y Metal Slug. En la zona donde vivo no había más variedad y la verdad es que tampoco era muy asiduo. Siempre he contado con PC y consolas. Eso para mí le restó interés a las recreativas. Pues efectivamente, Radical Bikers estaba muy bien. Era este juego de entregar pizzas y aparte tal. Era español, de Gaelco, me parece. ¿Sí? Me suena que la recreativa sí, era española. Creo que sí. Pero no sé si el juego es español. No sé. Pero era un juego bastante bueno, ¿eh? Sí, pero era el concepto un poco rollo Crazy Taxi, pero con además este sí, input que tenía, y que era un manillar de moto. Pero era recreativa nivel hijo puta. Porque había dos parámetros que tenías que hacer. Primero, llegar en el tiempo. Y después llegar por delante del otro pizzero. Que aunque llegaras en el tiempo, si llegabas segundo, estabas eliminado. Y bueno, y todos sabemos que la máquina es cheta. Y la máquina es cheta, es más, en el nivel experto, si tú no pillabas todos los atajos y no hacías todas las triquiñuelas para llegar primero, no ibas a ganar en la vida. Si ibas por la ruta normal, no ibas a pasarte ese nivel experto en la vida. Tenemos también ya la complicación de estas máquinas, Oscar. Querían nuestros dineros. Sí. Tenemos a Sonero en 84 que dice: buenas, gente. La verdad es que el tema da para mucho, pero como tenemos muchos a poner las tres recreativas que yo y mi hermano le metimos más. Perdón, voy a poner tres recreativas que yo y mi hermano les metimos más monedas de 25 pelas en los 90. La primera, Afterburner, todo un clásico de Sega. Recuerdo que te sentías como Maverick en Top Gun. Además, era una buena época para esa arcade. Y se veía que te cagas, además. La segunda es Cadillacs and Dinosaurs. El juego ya fetiche aquí en el Complejo Holanda. Dice, el juego de scroll lateral que más horas le he echado. Y el tercero, hombre, fetiche brutal también, Windjammers. Solo diré que más de una vez nos quedamos sin cenar por culpa de esta recreativa. Hiperadictivo. Saludos. Además, poder jugar con un colega y hundirle en la puta miseria. Era este juego estaba muy bien. O que te hundiera él a ti. Además, cuando había empate, sumabais los dos un punto. Entonces, ¿qué pasa? Que si ganabas el primero, pues ya no, podías ir a empatar o a ganar. Ya cualquiera de las dos cosas te valía, ¿no? Bueno, tenemos más cuestiones. Tenemos a Mira que lo dudo, que dice: sin lugar a dudas hay un arcade que cambió mi vida. Y nos pone una imagen de Double Dragon. Dice, ¿cuánta pasta se llevó a la condenada? Muchas gracias por vuestro programa, sois grandes. El otro día terminé el Double Dragon 2 de NES. Era NES Mini. Qué hijo puta es el juego, madre mía. Es duro, ¿eh? Es duro, hijo es duro. De puta. Sí, yo estuve jugando. Acabar. Yo no soy muy fuerte capaz de jugar con ese control que tiene. Te haces con él, pero es uf. Sí, pero es coñazo, ¿eh? Lo de las patadas inversas sí. Y todo eso. Lo cierto es que el arcade era la hostia, ¿eh? No está, por supuesto. MJ Preca dice: a mí me marcó Ghosts and Goblins. Quería uno en mi casa a toda costa. Conseguí la versión de Spectrum, que bueno, dejaba bastante que desear. Pero pasados los años, cuando descubrí el MAME, mi sueño se hizo realidad. Y lo cierto es que, bueno, si hablamos de la dificultad endemoniada de este título, ¿no? Que si tienes en cuenta que había que meter pasta, pues dices, hostia, me cago en la leche, ¿no? Lo duro que tenía que ser. Aquí en el Complejo Holanda llevamos unos meses intentando pasarlo. Sí, Gaspar está en una quest, pero de NES, ¿eh? Está en una quest por pasarse de NES Mini, a ver si lo consigue con Jorge. No. Sí, lo van a conseguir. Sí. Algún día lo conseguiremos. De momento estamos avanzando, ¿eh? Bueno, últimamente no jugamos. No jugamos, pero tenemos la partida guardada y hemos avanzado un mogollón. Sí. Tenemos a Freddy Matrix que dice: qué difícil quedarse solo con uno. Imposible. Aparte de mi inseparable NES, crecí jugando cantidad de títulos clásicos como Toki, Final Fight, Golden Axe, el incombustible Street Fighter 2, Tetris, son muchos, demasiados, y conservo muy buenos recuerdos invertidos en monedas de 5 duros. Voy a decir uno de los primeros que jugué siendo muy pequeño y que me encantaba a pesar de que era muy difícil. Me mataban rápidamente, pero jugarlo era una delicia. Mezclaba plataformas con acción, ya que nuestro protagonista portaba una poderosa maza con cadena con la que acabar con nuestros enemigos. Entre los diversos ítems me llamaba la atención poder comprar mejoras para nuestra arma de ataque y mejorar nuestra armadura. No es otro que Black Tiger de Capcom. Juegazo. De vez en cuando le doy un tiento para darme cuenta de lo difícil que sigue siendo el jodido, pero lo brutalmente divertido que se hace su planteamiento. Y dice, saludos. Pues un saludo, Freddy Matrix. Y estamos diciendo un montón de títulos distintos. Llama la atención en el sentido de que es verdad que hay algunas que se repiten, Metal Slug, no sé qué tal, siempre hay algunas que se repiten un poco, pero joder, lo general es que son títulos bastante diferentes, géneros distintos. Se nota que este era, fue un mundo bastante rico, ¿no?, en videojuegos. Luego tenemos a Dennis el Azul que dice: a mí no me dejaban entrar en los arcades de pequeño y con razón, vista la gandalla que se reunía ahí, y por lo que escuché vuestro podcast y en otro que parece que se repetía por España, que no digo que los que fueran a recreativos fueran mala gente, pero sí es cierto que siempre había alguien que causaba problemas. Si hasta vosotros hablasteis de una vez que hubo una redada dentro de un ciber, sí. Una redada. Yo quiero decir una cosa. Bueno, hubo varias redadas en varios cibers de Coruña, ¿eh? Con respecto a esto, los salones recreativos eran como Mos Eisley en Star Wars. Como la taberna de Star Wars. Te podías encontrar la mayor mierda, exacto, de la galaxia. Nunca encontrarás un lugar más lleno de maldad y perversión que un salón recreativo. pero también eran entrañables, igual que la taberna de Star Wars, que a su manera es entrañable. Comenta además Denis que dice: menos mal que llegó la emulación y también los recopilatorios de juegos arcade. Y como doy por hecho que Metal Slug va hablar a alguien, sobre todo de tres, más largo y completo, el cual tengo en un recopilatorio, quiero reivindicar la reedición de uno, que nunca será por temas de licencias, y es una pena, que es Alien vs. Predator. Ese juego en el que podíamos elegir entre dos Tibors y dos Predator y jugar hasta tres en la misma máquina, machacando los aliens, aunque fuera puñetazos en la cara. Ojalá hagan una película y se dejen una película así y se dejen de tonterías de precuelas. ¿Cómo no se puede conseguir el original? Como no se puede conseguir el original de ninguna forma, estaría mal visto que lo emulase para mi recreación. Espero que Capcom me perdone por ello. Hombre, yo creo que este juego ha perdido la licencia hace la hostia ya, Capcom. Esto debe ser abandonware ahora mismo, este producto. Tenemos a Baek que dice: mis 20 duros de cada visita solía repartiros de forma más o menos variada entre los diferentes títulos de moda cada semana, mientras se liberaba mi máquina fetiche para la que siempre guardaba una moneda, que es Bubble Bubble, el cual me gustaba por varios motivos. Supongo que el principal, lo satisfactorio que me resultaba su mecánica, el factor aleatorio de aparición de ciertos objetos, los pequeños secretos que contenía, que se propagaban en el salón casi más rápido que hoy día en los foros de internet. Y todo esto sin olvidar lo bien amortizados que resultaban esos 5 duros. Truco: si reventabas las burbujas finales con enemigos, cuando en tu puntuación el penúltimo y antepenúltimo dígito eran iguales, por ejemplo, acababa en 220, obtenías premio de cada burbuja. La gente del lugar le llamaba eso bufaera. Parece ser que tenían un término para eso. Una cuestión que me gustaría proponeros, si es que no la fuerais a tratar por vuestra cuenta, lo bien mal que envejecen, más que títulos concretos, géneros en sí. Por ejemplo, os dejo una pequeña opinión general. Las plataformas, bien. Los de peleas callejeras pseudo 3D regular, los de coches de la época mal, etcétera, ¿no? Juegos que han envejecido bien de esa época y juegos que han envejecido mal. Hombre, es un tema interesante, la verdad. Es un tema interesante. Bueno, se podría valorar. Yo creo, sinceramente, que los que mejor han envejecido, porque tampoco es que hayan tenido una evolución muy tocha, son los matamarcianos, los shotemas. A día de hoy no es un género que ni mucho menos esté en auge, no es un género que visualmente evolucionara tanto para que haya una diferencia bestial. Y yo lo sigo jugando a día de hoy y me siguen divirtiendo como antaño. Bueno, tenemos varios comentarios más que hay que cerrar antes de continuar. Lisbeth dice, muy buenas chicos, aunque he visitado muchos los recreativos jugando a muchas arcade, creo que la que tiene lugar especial es Street Fighter. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo jugué, una Semana Santa en la única recreativa que había en mi pueblo. Vete a saber por qué un pueblo lleno de viejos tenía una recreativa. A día de hoy ya no recuerdo si era Street Fighter 1 o 2, aunque juraría que fue 2, pero nos gustó tanto a mis colegas y a mí que íbamos todos los días a dejarnos monedas de 25 pesetas en la máquina. Yo pasaba la semana con mis abuelos y siempre conseguía que mi abuelo me diera un extra de 100, 200 pesetas para poder jugar a la maquinita. Dio la casualidad además de que la Semana Santa hizo muy mal tiempo, lloviendo sin parar, así que cogíamos el chubasquero y la bici y nos bajábamos al bar solo para poder jugar. Teníamos ya tanto vicio que hasta nos poníamos retos, como intentar ganar los combates solo con puñetazos o solo con patadas. Al final de la semana, todo el listado de puntuaciones más altas era nuestro y cuando volvíamos en el verano a seguir jugando, nadie había conseguido sacarnos de esa lista. Siempre recordaré con muchísimo cariño aquella Semana Santa y aunque ya en mi ciudad también le eché horas al Pang o Bubble Bubble, Street Fighter siempre tendrá un hueco en mi vida de jugadora. Y eso que ni siquiera me gustaban los juegos de lucha. Yo también veraneaba en el Mar Menor de Murcia. Al final sí que va a haber que hacer un especial con las teorías de los 6 grados. Muchas gracias por tu comentario también, Lisbeth. Y tenemos que continuar rápidamente porque nos quedan 3. Tenemos que hacer así. Luego habrá al final del programa otra última tanda de estos comentarios. Pero bueno, la verdad es que hemos recibido bastantes comentarios. Lo que sí, ya sabéis, siempre agradecemos que sean lo más escuetos o directos posibles. Más que nada porque hay que leer muchos comentarios de muchas personas, nunca nos queremos dejar a nadie, ¿no? Tenemos a Recluta Montero, que dice, muy buenas, reconozco que he jugado poco a recreativas, pero me viene a la cabeza una ocasión bastante loca. Estaba todavía en la universidad y el grupo de compañeros decidimos salir a tomar algo un sábado. Nunca me ha gustado las discotecas y locales de copas con la música muy alta, me agobian muchísimo, pero tampoco quería hacerles un feo negándome a salir con ellos, así que ahí estaba yo en un bar con la música a todo trapo mientras no me enteraba de qué hablaba nadie. En esto que me fijo que un compi se acerca a una recreativa que había en un rincón con el Crazy Taxi, se puso a jugar y yo fui de mirona. Al final acabamos los dos jugando descojonándonos de risa. Yo creo que a partir de ese momento ya nos tacharon directamente de cualquier otro evento social. De hecho, tiempo después me hice con ese juego para PC porque con pocos me reía tanto. Gran programa, chicos. Un saludo. Interesante anécdota, ¿no? Uno puede salir de fiesta y encontrarse pues justo el hobby que también tiene en casa, ¿no? Y pasarlo de puta madre. Hombre, no a todo el mundo le gusta salir de fiesta, eso está claro, ¿no? Tenemos a Frankie Lin, que dice, hola a todos, en especial a Bonoman, ya que aparte de podcast sigo en su canal de YouTube. Este tema me toca mucho la fibra, porque creo que las arcades fue el germen de todo lo que estamos viviendo ahora. Eran otros tiempos, no me voy a enrollar, pero os doy las arcades de mi vida. Ante todo tengo que decir que las monedas que tenía eran limitadas y la mayoría de las veces no jugaba a la que más me gustaba, sino a la que más lejos llegaba. Eso es una realidad. Y voy a poner las arcades que más dinero de mi bolsillo han consumido. Tekken World Cup. Dice, el grandioso juego de fútbol estaba instalado en una ladería abajo de casa, porque os recuerdo que no siempre había que ir al salón de recreativas. Cualquier bar o heladería tenía sus arcades, ya con la excusa de comer helados. Lo que quería era llevar al equipo red a ser campeón del mundo. También tenemos Ghost and Ghost, que dice, no sé por qué jugaba este título si duraba menos que un caramelo en la puerta del colegio, pero lo cierto es que el juego era muy adictivo y siempre me gustaba echarle partidas. Snow Bros. Este gran título me encantaba tanto que con 25 pesetas me pasaba el juego y a veces con una vida, como estaba un ratillo jugando, pues se convirtió en uno de mis favoritos. Blood Bros dice, este juego de dobles con amigos también me daba buenos ratos de diversión. Gran juego con una dinámica muy chula, de verdad, que este juego de dobles molaba muchísimo más que solo. Sunset Riders, pero para juego potente del oeste, Sunset Riders, recuerdo que se podía jugar hasta 4. Igual que los Simpsons, dice, otro título, grandes arcades con grandes horas de diversión. Y como me gusta mucho lo deportivo, pues jugué muchas monedas a Super Sidekicks 2, intentando ganar el Mundial de USA 94. Y también mirando el futuro con Soccer Brawl, juego de fútbol futurista que también se llevó alguna que otra paga. Y bueno, podría enumerar muchísimas más, pero creo que este no es más resumen. Las Pinball también se llevaron algunas pesetas, ¿eh? Saludos y seguid así. Pues un saludo a ti también. Y muchas gracias por tu comentario y por tu listado. Tenemos para terminar esta ronda ya a HT Dreams, que dice: hola, gentío. Es fácil verse en muchas de las anécdotas comentadas, aunque muchas veces me hacen sentir mayor, porque hablan de sus primeras máquinas y mi bautismo arcade lo tuve el bendito año de 1984. Óscar debía ser joven para aquella época. Sí, acababa de nacer unos pocos años antes. Pero tampoco os creéis que mucho. No mucho. Dice: cuando con 9 años nos mudamos a un piso donde en el bajo había un salón recreativo, el primero que vi en mi vida, y mi patio de recreo particular durante todo un año. Eso sí, como espectador casi siempre, aunque alguna vez también reconozco que birlaba una moneda de 25 pesetas del cuenco de la caderilla que tenía mi padre en su despacho. Anda que no me eché partidas a su salud. En ese salón conocí de primera mano la recreativa de Asteroids, hipnótico como pocos. El Donkey Kong, para Gaspar. El Galaga, el Rally X, el Defender. En fin, se puede decir que, de alguna forma, buena, quiero pensar, me afectó al cerebro. No es que quiera destacar alguna de esas de forma especial, ya que hubo cientos de recreativas en las que hice el espectador y jugador, disfrutando de mil géneros distintos. Aunque si tengo que poner una en el podio, una que de verdad justifique la existencia de un salón recreativo, es bien fácil, y nos pone pues una recreativa de cabina de Afterburner, ¿no? Recuerdos entrañables que los tiene todo el mundo aquí. ¿Qué pasa, Víctor? Pensé que estaba escuchando la música de Neo Tour Masters. Otro puto juegazo. Vamos a continuar con más juegos. Nos vamos con el siguiente título de hoy. Señor David, tu turno. Pues sí, yo os vengo a hablar de, pues no sé, creo que de los que más me marcó, aunque realmente el que más me marcó fue otro, del que ya hablaremos en otra ocasión. Pero en este caso toca Joan Mac Cabeman Ninja, un juego de Data East lanzado en el año 91. Antes decía Gaspi que era muy joven para este juego, realmente sí era bastante joven. Bueno, el caso es que yo, ¿cómo deciros? Yo descubrí este arcade en San Cosme de Barreiros, ¿vale? Mi segunda residencia en la provincia de Lugo. Que igual lo ponéis en Google y sale San Cosme de Barreiros de Bolivia, no lo sé. Pero el caso es que sí. Esa es la que no existe. Exactamente, la que no existe. Vale. Yo no sé exactamente en qué año la descubrí. Creo que fue el año 94. Más o menos tendría 9 o 8 años. Y claro, aquí hay dos formas de encontrarte una recreativa. O en un salón recreativo, donde hay mucha variedad y probablemente mucha más gente que está esperando su turno. O un puto bar roñoso al que nadie va, ¿no? En Barreiros es la segunda opción. Exactamente. En Barreiros fue, en este caso, el bar-restaurante Moby Dick, que por cierto sigue existiendo. De hecho, no ha cambiado nada. Te metes allí, es como cuéntame. ¿Vale? ¿Y la máquina? La máquina. No, la máquina ya no la tiene. Hay una traga perra. Tiene muebles visigodos. Bueno, visigodos o anteriores incluso, no sé. El caso es que yo un día fui, claro, allí pues tienes playa y demás y poco más. Bueno, no hay más variedad de situaciones porque ya se ha vuelto un pueblo bastante demandado por el turismo de fuera de Galicia. Pero en esa época, pues San Cosme no tenía apenas nada. Entonces iba todas las mañanas con mis padres, pues ellos iban a comprar el periódico, a tomar un café, yo las acompañaba porque tampoco tenía mucho nada mejor que hacer, ¿no? Y entonces un día entramos en el Moby Dick y yo descubrí pues una máquina recreativa y dije, hostias, me acerqué a ver de qué era y aquello fue amor a primera vista. Puto amor a primera vista. O sea, yo y Max son dos cavernícolas ninjas, según el término del juego. Y entonces su misión era rescatar a mujeres que habían ratado neandertales, ¿vale? El juego te decía que habían ratado niños y a mujeres, pero los niños no mostraron nada, solo las mujeres. Entonces, claro, a mí me fascinó una cosa. Para empezar, es un juego tremendamente desenfadado y coñero, ¿vale? Es decir, aparte de los dinosaurios, que sería la segunda justificación. Entonces tú veías la intro, veías a los neandertales que se colaban en la cabaña de las mujeres, las raptaban. Entonces uno se va una morena, otro una rubia, otro pues una pelirroja, todas buenísimas, todos con cara de viciosos. Y luego llegaba el último y llevaba una gorda delante, ¿no? Iba arrastrando una gorda y le costaba llevarlo. Es un juego que a día de hoy con el heteropatriarcado no se podría hacer. Pero era muy gracioso. De hecho, el final, tú cuando derrotabas al boss final, había tres posibles finales, tres caminos, tres finales. En uno conseguías llegar un poco a la orgía con cachondas, en otro te encontrabas a la gorda, que luego salían los escapando de la gorda, y en el tercero te encontrabas un trabelo, tal cual, tal cual. O sea, era un juego tremendamente coñero, muy desenfado, decir, muy estilo artístico, quizás, como explicaros, Metal Slug, quiere decir, tú por ejemplo golpeabas un tiranosaurio y cuando le hacías daño, el tío gritaba, se le ponía el ojo, se le salía la órbita, aparecía la lagrimilla. Lo mismo con los enemigos normales, con los neandertales, con los pterodáctilos. Todos los dinosaurios tenían, digamos, su animación de dolor. Incluso a tu personaje, cuando una piedra gigante te aplastaba, veías cómo se quedaba pues a la mitad de cuerpo, andando como si fuese Manuel Fraga. Y tenías que lidiar con esa situación, ¿no? O sea, era un juego tremendamente gracioso. ¿Qué ibas a decir, Oscar? Nada, que el capítulo de Futurama de Muerte por Kiki está inspirado parcialmente en Joan Mac. Pues probablemente, eso. Ya os digo que el juego no se cortaba la de hacer ciertas insinuaciones sexuales. Bueno, el caso es que realmente, pues, era una suerte de beat 'em up, ¿vale? De scroll lateral. También había zonas con scroll vertical. Y era un juego para el año 91 tremendamente vistoso. Por ejemplo, los dos personajes tenían un ataque cargado, ¿vale? Entonces tú ibas con ellos por el escenario, los escenarios, con bastante variedad, por cierto. Entonces tú mantenías pulsado el botón de ataque, entonces ellos hacían una especie de movimiento con el brazo y lanzaban una visión super tocha, una versión super tocha de su respectivo arma. Podían ser hachas, podían ser boomerangs, podían ser rodillos de piedra, fuego, da igual, cualquier tipo de arma que consiguieses, era la versión poderosa. El tema está que el juego tenía su cierta ciencia. Por ejemplo, si tú el botón de este de superataque lo mantienes mucho tiempo pulsado, tu personaje se podía quedar parcialmente agotado. Vale, agotado y un tiempo, digamos, vulnerable, y eso podía ser la perdición. Y luego además hay una cosa curiosa que yo aprendí con el tiempo, y es que tú la vida la perdías a medida que avanzaba el tiempo. Es decir, el tiempo corría, tú perdías vida poco a poco y tenías la necesidad de matar enemigos, ¿vale? Para que estos soltasen alimentos y tú recuperas la vida perdida. Realmente era muy complicado morir por tiempo en este caso, pero bueno, si estabas mal de vida y demás, o coincide una zona especialmente peligrosa, pues sí te podía joder bastante, ¿no? Pero ya os digo que a mí lo que enamoró es ese toque desenfadado que tenía. Que además, yo, pues como Oscar en aquella época, los dinosaurios me parecían la puta hostia, y el juego era un homenaje constante a dinosaurios. Metía un mamut por el medio, que no se correspondía con la época, pero bueno, se lo podía perdonar. Pero realmente la sensación de ver un juego entrañable, poco serio, desenfadado, pues era algo que a mí me gustó especialmente. El juego en sí, debo deciros que yo en aquella época, claro, era un chavalín, no tenía mucha habilidad. Tuve la suerte, claro, aquí el Moby Dick, pues entraba poca gente por la mañana, la mente estaba la máquina casi todo el día sola. Entonces, durante ese verano en concreto pude jugar bastante y al final llegué al nivel del mamut, ¿vale? Que es probablemente el boss más complicado del juego. Siempre me jodía el mamut, no fui capaz de pasar de esa zona. Era aproximadamente la mitad, un poquito más de la mitad del juego, ¿vale? Y ya os digo, es decir, no sé, para mí fue un poco mezcla de todo. Toque plataformero, ese estilo desenfadado. Gráficamente me parecía la puta hostia. Es un juego del 91, es decir, había sprites gigantescos de los dinosaurios. Había, por ejemplo, la primera fase, tú andabas por encima de un T-Rex. Entonces, cuando pasabas por encima de su cabeza, el T-Rex se despertaba y te miraba con cara de mala hostia. Llegabas al final, veías que los neandertales empezaban a acojonarse y a escapar, y luego veías cómo el T-Rex te atacaba, ¿no? Incluso a veces veías como un neandertal te ataca con una piedra, se quedaba desarmado, miraba sus manos y salía corriendo porque estaba completamente desarmado, ¿no? Era un juego muy chistoso, muy gracioso, y que te arranca alguna que otra sonrisa por lo que veías en pantalla, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Oscar? ¿Llegaste ya a jugarlo de mayor? Es decir, intentar recordarlo y sobre todo pasar esa fase del mamut. Esta es la segunda parte de la historia. Bueno, veis, yo Joan Mac, me quedé enamorado de él, no lo llegué a acabar, fue una especie de cosa que tenía pendiente. Entonces, 2 años después, ¿vale? Esto pasó en el Corte Inglés. Yo acompañé a mi madre al Corte Inglés, no sé por qué, ¿vale? Porque es gilipollez y la acompañé. ¿Para quedarte con las vueltas? No, la acompañé, no sé por qué. ¿Para pedir un juego, seguro? No, tampoco, en ese caso no. De hecho, yo recuerdo muy bien ciertas situaciones. Entonces, a la vuelta, el Corte Inglés tenía, en aquella época tenía, en la planta primera, la planta de acceso al Corte Inglés, tenía una sección de videojuegos. Sí, una pequeña, sí. Que yo creo que eran los videojuegos que nadie quería, ¿no? Pues había muchos Player's Choice. Yo recuerdo ver estas plataformas tipo gasolinera, ¿sabéis? Esto que son plataformas circulares que tú vas pasando juegos. Yo recuerdo el cajas de Super Nintendo rojas, Player's Choice. Y de Game Boy ahí en esas exactamente, rotatorias. La mierda que nadie quería. Sí, sí, sí. Yo creo que lo hacían básicamente para despejar juegos de la planta buena, de las novedades, intentar librarse de stock. Entonces yo de repente vi el puto Joy Mac de Super Nintendo. Yo no sabía que existía ese puto juego. No tenía ni puta idea. Entonces aquello fue como ver a Jesucristo, a Buda, a Alá y a María Valverde y a Cuzú en la misma habitación. O sea, para mí fue una especie de flash de la hostia. Entonces hice una huelga de hambre de 10 minutos, ¿vale? Y le dejé claro a mi madre que o salía con ese juego debajo del brazo o no salía del Corte Inglés ese día. Entonces mi madre al final, santa ella, accedió y me lo compró. También debo decir que el juego estaba rebajado, ¿eh? Porque ahí están todos rebajados, creo que costó 4.000 pesetas. Si ya consiga ser más caro, seguramente no lo habría cogido. Pero el caso es que lo conseguí y entonces ya tenía ese puto juego amado por mí, olvidado, porque veranos posteriores ya no existía, digamos, la recreativa en el Moby Dick. Y cuando llegué casi lo probé, fue una especie de sensación agridulce, ¿vale? Es lo que os decía un poco al principio del programa, porque si bien es verdad que después lo disfruté y me lo acabé varias veces, digamos que el juego de Super Nintendo era un 90% parecido al original, ¿vale? Había cosas que cambiaban, por ejemplo, el ataque supercargado no existía, lo cual me parecía una guarrada máxima. De hecho, cuando empecé a jugar, lo primero que hice fue pulsar el botón de ataque a ver si lanzaba ese puto ataque supercargado y no existía. Curiosamente, en Mega Drive sí existía ese ataque, ¿vale? Que era una versión completamente fiel al arcade original, igual que la de MS2. Y bueno, había una serie de cambios, pues más o menos sutiles. Por ejemplo, no existía la opción del arcade. Tú podías escoger ruta cuando derrotabas a ciertos bosses, ¿vale? Te dejabas escoger la ruta, la A o la B. En Super Nintendo existía, pues, un minimapa que, bueno, más o menos podía interpretarse que era esa la función. Luego el modo final es curioso. El modo final de la versión arcade era, ¿cómo explicaros? La batalla final se libraba en el interior de un T-Rex, ¿vale? Tú matabas al T-Rex y te metías en su cuerpo, no sé por qué, ¿vale? Y entonces llegabas al final del T-Rex y era una especie de ser barbudo verde, una bacteria humana, ¿vale? Una bacteria humanoide humana que estaba pervirtiendo el dinosaurio. Entonces tú tenías que derrotarlo. Y en la versión de Super Nintendo era Satanás, era Satán. O sea, llegas allí joder, es un demonio. Era un demonio. Y debo decir que en el caso de Super Nintendo era más complicado el boss satánico que el bacteriano. Pero por lo demás el juego era prácticamente idéntico, solo esos pequeños detalles. Después ya, Oscar, como antes me preguntabas, la versión de Super Nintendo la violé literalmente. La acabé varias veces, 1, 2, 3, 4, 5, con mis primos, con mis amigos, da igual. Luego ya pude jugarlo en MAME y demás, es decir, disfrutarlo en condiciones. Y debo decir que el juego realmente no es muy complicado, ¿vale? Tiene un par de momentos que sí pueden ser un poquito más jodidos, pero es un juego bastante asequible. En los arcades siempre le suben la dificultad. Siempre tiene, sí, más dificultad. Pero hombre, yo lo que pasa es que ya te digo, no tenía quizás habilidad en aquella época, no tenía habilidad, o quizás había ciertas zonas que no tenía paciencia suficiente o sangre fría para superarlas. Pero visto con perspectiva me pareció un juego bastante sencillo, bastante asequible. De hecho, yo creo que todos los que hemos mencionado aquí seguramente sea el más fácil, ¿eh? En cuanto a mi experiencia personal. Pero ya os digo, para mí fue un shock de la hostia, tanto en su día descubrirlo por puro azar, por pura suerte. Es decir, ya os digo, en un bar, en un pueblo perdido a la mano de Dios, en San Cosme de Barreiros, que en aquella época era poco menos que nada, había cuatro casas mal contadas, con otra recreativa de Joy and Mac, y después descubrirlo en Super Nintendo, que tampoco tenía ni puta idea de que existía, para mí fue un reencuentro de la hostia. Por desgracia, ya os conté alguna vez que yo mi colección de Super Nintendo se la dejé a alguien indeseable. Palmé completamente toda mi colección, incluido Joy and Mac, y me gustaría mucho recuperarlo porque le tengo bastante cariño. Pero bastante cariño. ¿Tropezaste también con dejar la colección de 64, ¿no? Sí, bueno, pero esa no fue tanto. Fue un detalle, no fue toda la colección, fueron juegos puntuales y por fortuna pude recuperarlos. Has tenido Super mala Nintendo, suerte. Muy mala suerte, tío. Ya os digo que en el caso de Super Nintendo me gustaría recuperarlo porque si bien, insisto, no es la versión exactamente igual al arcade, la verdad es que me trae recuerdos de infancia bastante generosos. De hecho, entiendo el sentimiento. La paradoja, sí, la paradoja es que yo descubrí Joy and Mac en San Cosme de Barreiros y mis mayores viciadas de Joy and Mac en Super Nintendo también fue en Barreiros, porque estaban mis primos, mis amigos y al final todos estamos en casa disfrutando de estos dos cavernícolas de la hostia, ¿no? Y la verdad es que es un puñetero jugazo. Ya os digo, no es muy complicado, pero es 100% carisma. 100% carisma, te ríes al ver las animaciones, al ver las situaciones, al ver los dinosaurios como hacen gestos de dolor. No sé, y aparte, el caso, insisto, el plus de que hay dinosaurios, y son dinosaurios muy tochos y muy grandes, y que te incentivan a tener respeto, ¿no? Así que, para mí es un arcade carismático, no muy conocido, la verdad es que yo, ya os digo, si no llegase por este azar, yo no tendría ni puta idea de lo que es Joy and Mac, y a mi juicio, pues, tenía que estar aquí, porque ya os digo que me ha marcado bastante. y creo que poco más, no hay mucho más que decir, la verdad. Interesante, ¿no, David? Y sobre todo, pues bueno, esa cuestión de que parece un juego dentro de tu vida ligado a ese lugar, ¿no? Sí, sí, tal cual, exactamente. Es curioso eso, bastante curioso. De hecho, la primera vez que lo terminé también fue en Barreiros, o sea, que fijaros si... Sí, sí, la verdad es que sí, es curioso. Está ligado, está ligado. En todo caso, David, vamos a escuchar ese segundo audio que nos mandaron antes de continuar con el siguiente juego. Vale, muy bien. Pues en este caso, el segundo audio es del señor, a falta de nombre, que no nos puso el nombre en el correo, es F. Chiqui. Vale, es el nombre que apareció, digamos, en su mensaje, en el cuerpo del mensaje, no en el cuerpo del mensaje, sino, bueno, ya sabéis los datos de envío y remitente y demás. Así que vamos a poneros esta anécdota en relación, en este caso, a Street Fighter 2. Hola, soy F. Chiqui y os voy a contar cuál es mi recreativa favorita. Para mí, uno de los mejores videojuegos que existen en la historia es el Street Fighter 2. El juego de mi vida. Es más, tengo una recreativa hecha por mí solamente para jugar al Street Fighter 2. Casi todos los días, antes de irme al trabajo, que veo que tengo 5 minutitos, le doy a Coins y me echo mi partida. Todo esto viene de cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño, en todos los bares había una recreativa. Ahora ya no hay, ahora ya lo que hay es una máquina de esa tragaperra, esa porquería. Son un engañabobos. A ver, la máquina recreativa también era un engañabobo, porque tú cogías, te ponías a jugar al Ghost and Ghost, ¿vale? Y es que eso era una usa, porque es que yo no pasaba de tres monstruos. Ese juego sí que es difícil. Váyanse al carajo el Dark Souls y el Bloodborne. Esto sí que era complicado. Vamos, os reto. Con un crédito, a ver hasta dónde llegáis. Que me voy del tema. En la recreativa de los bares estaba el Street Fighter 2. Y en los bares, eso era como el YouTube. Tú ibas al bar, te ponías a ver cómo jugaba otro y te distraías. Eran como los gameplay de ahora. Lo que pasa es que tenía que ir a estar más. Ahora lo puedes ver desde tu casa. Pero ya vino el cerebro de la bestia que traía el Street Fighter 2 y ahí ya era como tener la recreativa en tu casa. La verdad que la conversión de la recreativa en Super Nintendo, vamos, es clava. Perfecta. Ni Don Gray ni nada. Yo no tenía la Super Nintendo. Pero mi primo José Luis se la habían regalado Papá Noé. ¿Dónde iba a estar yo todas las tardes? En casa de mi primo José Luis. Allí íbamos todos los primos. Yo recuerdo que mi primo José Luis siempre cogía a Ryu. A mí me daba igual. Yo lo que quería era jugar de gratis. A mí que me daba igual. No, vamos, como si me ponen a jugar con Darsin. Que respeto a la gente que le gusta Darsin. Pero es una mierda. Eso era de cagueta. Claro, tú te ponías atrás de la pantalla y alargabas el pie. Mira, toma, pin. Los que se cogían a Darsin eran los camperos del Street Fighter 2. Yo cogía a Sun Li, creo, porque era más fácil. Yo empezaba a saltar de un lado para otro. ¡Siu, siu, siu! Y allí echábamos la tarde todos los primos haciendo torneos. Cogíamos nuestro papelito. ¡Nea, tú contra este, tú contra este! Los Reyes Magos, viendo que yo jugaba tanto en casa de mi primo al Street Fighter, pues dijeron, vamos a traer la Shiki, la Super Nintendo, con el Street Fighter y el Super Mario World. Que ahí tengo la NES Mini. Pero vamos, que yo lo que quiero es la Super Nintendo Mini. Que es que la voy a reservar y es que me voy a poner en la puerta de la tienda. Y hasta que no me la den, es que no me voy. Aunque tenga que estar un mes antes. Pero yo no me quedo sin mi Super Nintendo Mini. ¿Por dónde iba? Que se me va la pelota. Ah, los Reyes Magos. Me trajeron la Super Nintendo. Claro, y ya empezó ahí las leyendas urbanas de que había trucos y secretos. En la pantalla no podía ver dos Ryu. Pero si tú hacías un truco, ponía el Ryu sombra. Claro, ya si mi primo José Luis se cogía a Ryu, yo podía cogerme también a Ryu. Ajajaja, amigo. Entre los dos nos picamos. Es más, había la leyenda urbana de que si te pasaba el juego sin que te mataran en el último nivel de dificultad, al final te salía un vídeo. Fíjate tú, un vídeo de la Super Nintendo. Ahí no existía ni vídeo ni nada. Yo tengo que confesar una cosa. Jugando en dificultad extrema, ¿qué pasa? Que si te mataban en el último combate, pues que tú cogías un cabreo del carajo. Fíjate tú, después de echar media hora, pim, pim, pim, pim, pim, pim, y que te mate el último jefe, te cae un cabreo. ¿Qué hacía yo? Yo cogía el mando y le tiraba bocado. Digo, tenía todo el mando yo, de la Super Nintendo por aquí, rayado de bocado. Claro, yo tenía un perro. Y entonces mi padre me preguntó, ¿quién ha mordido el mando? Zeus, te pido perdón. Zeus era mi perro. Seguramente te llevaste una chunda por morder mando. pero fui yo. Perdóname, Zeus. Al final me pasé el juego, sin que me mataran, vamos. En aquella época yo tenía todas las tardes del mundo. Ahora ya no, ahora juego, vamos, lo justo y necesario. Al final lo que había era una foto de mierda. Para esa mierda de foto se llevó la sunda el perro. Bueno, aquí me despido. Muchas gracias por el podcast y os escucho en el curro. Voy a decir una cosa, aquí se han dicho un par de verdades como puños. Verdades como puños. Aquí se han dicho verdades como puños. Lo de Dalsim es para camperos. Ese, es el camper de Street Fighter. Una de las mayores verdades que he escuchado yo de Street Fighter. Y lo de que al final te acabas el juego y era una puta foto. También. También. Una verdad como un puño. Yo recuerdo, además, es verdad el que decía el truco de poder jugar en modo sombra, que había ahí nos parece una pollada de la hostia, pero en aquella época era la hostia. Poder jugar Ryu contra Ryu. El caso es que yo recuerdo en esa época con Super Nintendo que yo tenía un morbo especial por... Bueno, ¿sabéis cuando Blanca hacía el ataque este eléctrico que veías el esqueleto de tu rival? Mi obsesión era ver el esqueleto de Blanca, tío. Esa era mi puta obsesión, ver el esqueleto de Blanca, poder electrificar a Blanca y ver su puto esqueleto. Y efectivamente, con el truco del modo sombra, pude verlo. O sea, verídico 100%. Ya os digo, una cosa estúpida, porque después en Street Fighter 2 Turbo y Super Street Fighter 2, el modo sombra ya venía de serie, pero en aquella puta época lo del modo sombra era una cosa maravillosa. Bueno, hay que continuar. Vamos a seguir con el siguiente y último título de hoy. Luego seguiremos leyendo vuestras anécdotas, pero vamos con el último de los integrantes del programa. Bueno, vamos a hablar de un título que a lo mejor algunos lo conocéis y otros no lo conocéis, ¿no? Porque voy a hablar de Dyna Blaster. Y diciéndoos este nombre, pues tal vez a muchos ni os suene, ¿no? Pero si os digo inmediatamente que es el nombre por el que conocíamos en Europa a Bomberman, pues la cosa cambia. Eso no lo conoce nadie, hombre. A ver, efectivamente, el juego de que voy a hablar es Bomberman Arcade, pero en su versión europea, que se llamaba Dyna Blaster. Este juego fue lanzado por una compañía llamada Irene Corporation, ¿no? Y que, por cierto, una compañía que es responsable de bastantes títulos de esta época, bastantes arcades muy jodidos. R-Type. Y conocida, sí, efectivamente, y conocida además por agregar en esos arcades un botón de invulnerabilidad, ¿no? En plan modo trucos y todo eso, para que eso, hacías una especie de no clip con los enemigos. Vamos, no, era un modo dios, para que no te mataran, porque era jodidísimo. En general, sus máquinas eran muy jodidas, ¿no? El caso es que esta compañía, bueno, lo distribuyó en Europa Hudson Software, que por cierto distribuyó muchísimas arcades aquí, sí. Muchísimas. El caso es que fue uno de los arcades más llamativos de 91. Salió en el año 91. Y se trataba de un Bomberman, pero no de un Bomberman más, ¿no? Me explico, porque el juego destacaba por su velocidad en una época en la que los jugadores demandábamos precisamente eso, ¿no? Pues velocidad, especialmente, ¿no? Hombre, gráficos que te cagas, muchos colores, pero una cosa que no veíamos en las consolas habitualmente era juegos muy rápidos, si esto era así, ¿no? El caso es que este Dyna Blaster incluía una breve historia a modo de introducción que a mí me apetecía mucho leeros textualmente esta historia, ¿vale? Me apetecía. O sea, voy a leer. En el año 2091, los torneos de robots se han vuelto populares. Bomberman y King Bomber se han convertido en el mejor equipo robot del mundo. Un día, de repente, King Bomber decidió atacar a la humanidad. Bomberman y su hermano Bomberman 2 deben enfrentarse a King Bomber para defender a la humanidad. Sí, amigos, esta es la extraordinaria premisa del juego, una historia acojonante, como podéis ver. A mí lo que me gusta es el nombre de... No se comieron mucho el tarro para Bomberman 2. Pero lo mejor es, un día, a King Bomber, que era super colega de Bomberman, se cruzó el cable y dijo, voy a conquistar el mundo. Pero es cierto, es que es verídico, la historia... O sea, en el texto pone eso. y se le fue la olla un día a Kim Borg, me dice, voy a atacar a la humanidad. No sé, coño, Racing Ninja Gaiden tiene unos argumentos. Pero a ver, pero que está bien, que está bien. Sí, no. Pero lo que más me gusta de todo esto es que en Europa se toman la molestia, pero una molestia de la hostia, en decir, no se puede llamar Bomberman, hay que llamarle Dino Blaster. Y resulta que en la puta pantalla de inicio de historia te pone claramente Bomberman. Bomberman y su hermano Bomberman 2. que son los hijos del tío de Kill Bill, del Poli, que les llamaba hijo número 1 y hijo número 2. Pues algo así, algo así. A ver, bueno, viendo que tú eres fan y te gustan las historias de Bomberman, yo no puedo dejar de recomendarte Bomberman 0. Qué pesado. De verdad, siempre que alguien hable de Bomberman, ya voy a hablar Gaspar de Bomberman 0. ¿Qué? Bueno, joder, es un nuevo estilo. Qué pesado. Estilizado, una historia oscura, un personaje y un diseño muy a lo Batman técnico y oscuro. Yo quiero comentar una cosa. Un juego de mierda, pero eso es secundario. Porque sé que a Oscar le interesa sobre esta historia. Que Bomberman 2 se diferencia en dos cosas de Bomberman 1, el hermano bueno, ¿no? Sí, sí. Una es que es rojo, sí, en lugar de ser blanco y azul, y la otra es que en su brazo pone un 2. Para que podamos diferenciar efectivamente cuál es por el segundo. Si el rojo, no, sepa que el cambio de color no llega. Para que sepa que es el eterno segundo, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, Gaspar. Hombre, había que justificar el Player 2, ¿no? Eso había que justificarlo bastante bien. Pero bueno, ya veis, una historia increíble, un trasfondo acojonante de este Dino Blaster Bomberman Arcade, ¿no? Bueno, en caso... Vamos a hablar del título, porque vamos a ver, lo mejor de este juego es que resulta un título bastante icónico, ¿no? Dentro de lo que es Bomberman, porque realmente vemos un Bomberman bastante rápido, un juego rápido, misma dinámica de juego que en todos Bomberman, con la inclusión pues de algunas novedades en el asunto de los power-ups, ¿no? El juego, como os podéis imaginar, consiste en lo mismo que cualquier Bomberman: plantar bombas, destruir bloques y hacer que las explosiones afecten a los enemigos para pillar power-ups, molones, etcétera. El juego se divide en 8 mundos y esos mundos se dividen a su vez en pantallas, ¿no? Cada pantalla es superada cuando derrotamos a todos los enemigos plantando bombas y haciendo que se coman la explosión. Iba a decirte, y a veces es demasiado rápido porque te emocionas poniendo bombas y no es la primera vez que te quedas atascado en una pared. Sí, te jodes tú. Y la bomba al lado y dices tú, mierda, ¿y ahora qué hago? Es parte de lo divertido eso, parte de lo divertido, ¿no? Este juego costaba exactamente 5 duros, 25 pesetas la partida, y había que jugar, había posibilidad de jugar en determinadas máquinas hasta 4 jugadores. ¿Qué pasa? Que normalmente, a ver, eran poco comunes las máquinas de 4. Pero entonces, ¿no?, existían Bomberman 3 y Bomberman 4. Sí, eran exacto. Cuatrillizos. Una contradicción con... Azul, verde, amarillo y rojo, ¿no? ¿Qué era? Los Power Rangers de Bomberman. No, yo creo que había uno rosa, ¿eh? Sí, rosa. Había uno rosa. Puede ser, sí. La cuestión es que, bueno, la máquina que jugué yo era de 2 jugadores, porque era más común, ¿no? Era más habitual encontrarse máquinas para 2 players en España, ¿no? Al menos en las máquinas que yo jugaba en Coruña habitualmente, ¿no? Lo mejor del juego, para mí, era el tema de los power-ups, ¿no? Como muchos sabréis, pues destruyendo las cajas que había a lo largo de esos bloques que había a lo largo del nivel, pues había posibilidad de que soltara un power-up, y mi favorito era... uno que a mí me parecía cojonudo, ¿no? Que era el control remoto. La bomba por control remoto. Porque ya, tú las colocabas y luego decidías cuándo explotaban. Sí. ¿Y qué pasa? Que eso hacía que los créditos te duraran más, porque podías planificar un poco. Cuando pasaba el enemigo, ¡pam!, lo pillo ahora, ¿no? Entonces se me hacía bastante, bastante más útil. Ya os digo, un juego que incluso si lo jugáis ahora, o sea, gráficamente no es nada de otro mundo, es un juego de pinta así 16 bits o todo eso, bastante rápido, bastante divertido y todo esto. Pero... no es la quinta esencia técnica, ni es en absoluto pues el mejor arcade de su época, ¿no? Pero sí que es verdad que es un título muy divertido. Iba a decir, si alguno tiene curiosidad por explorar un poco la saga Bomberman, he leído por ahí que recomiendan mucho el de Sega Saturn. Sí. Bomberman exclusivo de Saturn, dicen que es muy bueno. Dicen que es el mejor, no que es muy bueno, que es el mejor Bomberman. Muchos lo dicen. Bueno, habrá que cotejar con todos los títulos de esta saga, ¿no? Que no son pocos, además. En todo caso, es hora de hablar de anécdotas, ¿no? Porque mi primer contacto con esta máquina debió ser por el año 94, seguramente, y era una época de bastantes emociones, ¿no? El mundo de los videojuegos estaba en plena guerra, Sega versus Nintendo. Además, en ese mismo año se lanzó en Japón la PlayStation, y los salones arcade empezaban pues ya con la transición de las máquinas 2D a las máquinas 3D, ¿no? Los gráficos virtuales, ¿no? Como siempre decimos aquí en el Complejo Holanda, con un aumento considerable de precio por partida. Estoy hablando de que pasábamos de las 25 pesetas, los 5 duros de toda la vida, a las 100 pesetas, no 20 duros, me cago en la leche, ¿no? 4 veces el precio de lo que costaba una partida, ¿no? Y en ese año además se celebró el Mundial de Fútbol, el Mundial 94, que además ganó Brasil, ¿no? Era A ver, tenía cierto rollo para los que vivían en A Coruña, ¿no? Porque había varios jugadores de Deportivo que estaban ahí en la selección, ¿no? Mauro Silva, Bebeto, y la verdad es que era entrañable en cierto modo. Ese Mundial lo fue por esa manera, aunque el Mundial realmente fue regular, ¿no? Fue regular. Bueno, de hecho, a España a Luis Enrique le partieron la cara, me acuerdo, en ese Mundial. Casotti. Sí, efectivamente. Bueno, el caso es que... el caso es que, bueno, toca hablar ya... Toca centrarme en un momento determinante. Vamos a ver, más que centrarnos en esta época tan convulsa del mundo del videojuego, para esta anécdota, ¿no? Y este Mundial de Fútbol y toda la época social, política que vivíamos en mediados de los 90, voy a hablar de un gran tipo al que apreciaba muchísimo, que es mi abuelo Manolo, ¿no? Manolito, para los muy allegados, ¿no? Mi abuelo, pues... era un abuelo de libro, ¿no? El típico abuelo que todo nieto quiere tener, un tipo de gustos sencillos, un hombre de casa, le encantaba pues estar con su familia y especialmente con sus nietos, ¿no? Con el cual pues tenía una relación bastante... la típica relación de confidencia de abuelo-nieto, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, cuento una de las típicas cosas que hacía mi abuelo, ¿no? Pues mi abuelo tenía su tableta de chocolate, ¿no? Un chocolate artesanal y tal... Y siempre tenía de ese chocolate y lo tenía escondido en un cajón, ¿no? Era su secreto. Y el caso es que después de... íbamos a comer los sábados, ¿no? Una tradición, ¿no? Comía familiar los sábados en casa de mi abuela. Y siempre que acabábamos de comer, pues se levantaba de la mesa, ¿no? Y tal. Y entonces desde la puerta te hacía... Bueno, me hacía a mí como una seña en plan... chaval, ven para aquí, ¿no? Ven. Te hacía la seña y tú ya sabías a lo que era, ¿no? Entonces te llevaba escondidas a su habitación donde tenía el cajón y chocolate prohibido y sacaba una onza y te la daba y decía, no digas nada a la abuela, ¿eh? Y entonces era esa clase de cosas, ¿no? Ese tipo de abuelo. Tú tuviste suerte porque mi abuelo, que viví con él hasta los 27, 26 prácticamente, que viví siempre con él, era el abuelo más agarrado que puedas echar a la cara. Y es gracioso porque... normalmente por las tardes iba con su colega al bar a tomar los vinos y mi abuelo bebía uno, bebía dos y paraba, ¿no? No era un tío que le gustara mucho pasarse la tarde en el bar y beber. Pero había veces pues que se tomaba el tercero y el hombre ya estaba contentillo, ¿no? Y entonces llegaba a casa y nos tiraba cada uno, estábamos en el sofá, una bolsa de gusanitos. Y decíamos, ya está. Cuando mi abuelo nos tiraba a los tres una bolsa de gusanitos para cada uno, es que venía pedo. No existía eso por separado. Cuando estaba normal, era agarradísimo. Y cuando soltaba algo, está contentillo, está pedo, está... Guay, el abuelo mola esta semana, ¿no? Era guay, sí, esta semana mola. Bueno, el caso es que mi abuelo, la verdad es que tengo que decir que molaba siempre, ¿no? Era un tipo cojonudo. El caso es que, bueno, os contaba esa anécdota, ¿no? Para... un poco para que entendáis la que voy a contar ahora. La que voy a contar ahora, ¿no? Los viernes, Jorge y yo nos quedábamos a dormir en casa de la abuela. Y bueno, por la mañana, pues el abuelo iba a tomar siempre el café al bar, a leer el Sport, porque era muy del Barça. Y siempre a escondidas, por supuesto, echar el pitillo, ¿no? Porque lo tenía evidentemente prohibido, ¿no? El médico le había dicho que no podía fumar y tal. Y hombre, pues el vicio no se lo había quitado y nadie se podía enterar, ¿no? Por supuesto, los nietos lo sabían, pero guardaban en confidencia porque había una relación de amistad, ¿no? Ahí. Y la cuestión es que en estas incursiones al bar de la zona, ¿no? Siempre nos llevaba a mi hermano y a mí con él. En el bar pues se tomaba tranquilo su café con leche mientras mi hermano y yo pues echábamos la partida a la flamante máquina de Dynablaster, ¿no? Y bueno, pues el abuelo pues lo que hacía era metía dos monedas de 5 duros, una para mí y otra para Jorge, y metíamos un crédito cada uno y jugábamos a dobles, ¿no? Porque ese juego permitía pues una especie de cooperativo para pasarse los niveles, ¿no? Entre sorbo y sorbo de café, página y página del Sport, pues veía cómo jugábamos. Echaba ahí un ojo y tal, y él nunca jugaba videojuegos, ni interesaban, pero parecía que en aquellos momentos disfrutaba con la partida, ¿no? Se quedaba ahí a mirar y tal, y nos daba consejos, además, y nos echaba un cable cuando no lo conseguíamos, ¿no? Siempre con la generosa subvención de monedas de 5 duros, ¿no? El caso es que a veces incluso cuando veía la partida y veía que estaba así bastante interesante y tal, le pedía al de bar que cambiara pues a lo mejor una moneda de 100 pelas o algo así y agregaba pues un par de créditos al contador sin decirnos nada, ya metía la moneda, ¿no? Y es ese rollo de... nos daba ahí el consejo, estaba mirando... venga, ahora tienes que ir por aquí y tal. Y nosotros, pues, y se reía, ¿no? Y lo hacía y se reía y echaba el sorbo de café y leía el Sport y no sé qué. Y estaba ahí con el rollo y no perdía la copla, ¿no? De la partida. Y eso siempre, todos los sábados que íbamos ahí al tema, ¿no? El caso es que entre partida y partida, pues de vez en cuando aparecía el tío Ramiro, ¿no? Que era, en realidad era un tío abuelo, ¿no? Que era el cuñado de mi abuelo. El Final Boss. No. A ver, el tío Ramiro era el cuñado de mi abuelo. Era un hombre que trabajaba, pues, hacía transporte de pescado, ¿no? De la lonja a la plaza, a diferentes plazas y tal, hacía reparto un poco, ¿no? Y además era un tipo que siempre llevaba, pues, caramelos, porque era de estas personas que siempre que veía a una señora con su hijo, pues al chaval le daba, pues, una piruleta o un sus o algo así, ¿no? El caso es que eran tal para cual, con mi abuelo. Ramiro también era un tipo sencillo, un tipo, pues, que tenía gran amor por su familia. Y entonces llegaba al bar, estábamos nosotros ahí jugando a la máquina, el abuelo, pues, con el Sport y tal, y nos compraba unos gusanitos para comer después de la partida, ¿no? Entonces, pues, eso, teníamos la partida de Dina Blaster, los gusanitos, y cuando se nos acababan los créditos, el abuelo terminaba el café y terminaba el aire de Sport, nos íbamos al parque que había al lado y a la tienda de gominolas, ¿no? Y donde siempre, pues, nos compraba el tío Ramiro alguna chuchería extra y siempre y cuando la abuela no se enterase, ¿no? Del trato, ¿no? Entonces, claro, volvíamos y estábamos, pues, con nuestras chucherías después de haber pasado, pues, varios créditos en Dina Blaster y pasando de puta madre con el abuelo y con el tío Ramiro, ¿no? Y lo que quería decir con todo esto es que es por historias como esta que os acabo de contar, por la que este juego es especial para mí, ¿no? Dina Blaster para mí no fue ni de lejos el mejor arcade que he jugado en mi vida, ni tampoco fue el que más me gustó, ni tampoco es el que sea mejor técnicamente o el más divertido o el más innovador, ni nada por el estilo. Pero siempre ha sido y será uno de los videojuegos más entrañables que he jugado y disfrutado en mi vida, ¿no? Por esta anécdota. Que, bueno, se repetía sábado tras sábado. Hasta que, bueno, hasta el bar ese, pues, cerró, se jubilaron los dueños y tal, y ya no hubo más Dina Blaster ni hostias, ¿no? Pero, joder, la verdad es que era muy entrañable, ¿no? Íbamos ahí y lo pasábamos muy bien. Yo me acuerdo que, además, mi hermano y yo en aquella época estábamos muy obsesionados con los videojuegos. Entonces, para nosotros era la puta fiesta. Después de toda la semana sin poder catar un videojuego, pues llegaba el fin de semana la Mega Drive en casa de mi abuela y luego el Dina Blaster por la mañana, ¿no? Y los gusanitos y las chucherías con el tío Ramiro. O sea, que os podéis imaginar. Así que nada, yo esta anécdota personal, pues, se la dedico a mi abuelo, que en paz descanse, que la verdad es que era un gran tipo. Y bueno, siempre me acordaré de esta máquina y de su generosidad, ¿no? Siempre. Bueno, en todo caso, toca hablar de foro, porque vamos a continuar con vuestras anécdotas. Vamos a ir con Mobius Math, que dice: buenas, cuando pienso en salones recreativos me traslado a una época de añoranza y me da una sensación de felicidad recordando el tiempo que pasaba en estos antros de mala muerte, como decía mi madre. En mi ciudad natal la verdad es que no abundaban los arcades, pero había uno cerca de mi casa que era la leche, sonidos estrambóticos, humo y olor característicos en estos lugares. Cuando pienso en ellos se me viene todo a la cabeza como si fuera ayer. Muchísimas son las arcades que me traen buenísimos recuerdos, pero si tengo que escoger una sería G.I. Joe, arcade producido por Konami, la buena, específica. Allá por el año 92 era un ray shooter en tercera persona en la que podías escoger a uno de los cuatro personajes, Duke, Snake Eyes, Scarlet o Roadblock, y intentar encontrar a Cobra. Tenía unos jefazos que eran que para esa altura alucinaba, y cómo me gasté mis monedas en esa máquina. Un abrazo a todo el equipo de Complejo Anda y sigan así, sois los mejores. Pues muchísimas gracias y gracias por tu anécdota. Yo la verdad es que nunca jugué a la máquina de G.I. Joe. Tendré que echarle un vistazo, ¿no? Pero bueno, lo comenta de una forma bastante épica. A ver si está bien. Luego tenemos un comentario de DJ Neda. Lo cierto es que nos dejó un comentario bastante extenso. Vamos a ver lo que podemos leer. Dice: hola amigos de Complejo, no recuerdo mi contraseña para el foro, así que expondré aquí mi experiencia. Bueno, las puso en Facebook. Ya sabéis, la norma habitual es ponerla siempre en el post, pero bueno, hicimos una excepción con DJ Neda, pero que sepáis que normalmente no podemos recopilar todos los mensajes que nos llegan por otras vías, porque es algo agotador y a veces incluso difícil, ¿no? Se pierden algunos de ellos. Dice: resulta que las consolas por los años 80 para mí muchos eran inaccesibles, así que los recreativos, aparte de ser un mundo maravilloso, era un sitio de encuentro con amigos. Es imposible elegir uno en concreto, así que os expondré los más impactantes y vigentes para mí. Roadlands, cuando la magia del anime y de las plataformas tipo Snow Bros, Tumblepop llegó a Máquina Arcade, podía sentir la influencia y amor por los personajes típicos de anime de los 80 y absolutamente entrañables. En anime de los 80 te saltan las lágrimas de lo bonito y los valores y belleza que desprendían. A día de hoy podría resultar ñoño e infantil, pero esa magia de sentimientos puros y frágiles era la magia de las adaptaciones anime a arcade. O sea, toda esa sensibilidad era producto de los mangakas de los 80, putos amos y corazón del de lo que han sido después cualquier personaje de videojuegos que te produjera ternura, convirtiéndote este título en referente y estandarte de la marca Jaleco. Luego habla de Final Fight. Bueno, realmente hace varias mención a varios juegos de Capcom. Comenta que los de Capcom eran para él de los mejores, ¿no? Y Sega también. Habla en concreto de Sega, pues de Wonder Boy, ¿no? De Shinobi. También habla de Outzone, Shine de Slina, Olympic Games, Combat School y Gauntlet. Y bueno, comenta que alguna anécdota también con respecto a Gauntlet. Lo que pasa es que la verdad es que pues, es un poco extenso. Pero lo que sí que comenta que es finalmente que estos títulos son los responsables de joyas como Zelda Breath of the Wild, juego que pasará a la historia, porque esa historia ya la vivió Iwata solo siendo un niño. Y de ahí lo de Link pierda la memoria, nosotros se lo recordaremos porque lo que solo unos pueda soñar, otros lo harán realidad. Un abrazo. Bueno, es un post bastante extenso. Vamos a ver si lo colocamos también aquí en el post para que lo podáis leer pues después del programa, los que queráis leer el post de Juegos de Nuestra Vida. En todo caso, Silent BR dice: hola chicos, magnífica idea para el podcast especial de este año. Como es el primer arcade de nuestra vida, qué mejor anécdota que mi primera partida en una recreativa. Con la tierna edad de 6 años, estaba cenando en un restaurante con mi padre y unos amigos de este cuando decidieron en ese momento que tenía que tener una conversación de adulto, y mi progenitor me sentó delante de una máquina que hacía ruido y emitía colores muy fuertes. Era la recreativa de comandos. ¡Tío! Ya os podéis imaginar mi cara y lo maravilloso que fue esa sensación de mover el muñequito mientras mataba a los malos. Me sentía el héroe de la acción de los 80. Hoy en día no he vuelto a tocar ese jugazo porque no quiero perder ese recuerdo tan genial y que me ha llevado a ser el jugón que soy ahora. Pues te diré una cosa, Silent VR, hay una especie de secuela espiritual de ese juego, también de Capcom, que se llama Mercs, que te aconsejo muchísimo, ¿no? Porque si ya te sentías héroe de acción en este juego, en Mercs es el puto despiporre. Y luego, por supuesto, Shock Troopers, ¿no? También. Polimalo dice: saludos, familia andiana. Dentro de poco cumplo 45 tacos y puedo decir... Bueno, esto es Polimalo, ¿eh? Y puedo decir con orgullo que prácticamente asistí al nacimiento de los videojuegos. La primera vez que vi un arcade fue el año 80, la máquina Space Invaders. Ni que decir tiene que aquello supuso un antes y un después en mi vida, como en la de muchos chavales de la época. Tenéis que poneros en contexto. Tenía 8 años y venía del parque de jugar a las canicas, pelota, peonza, etc. Los arcades eran máquinas mágicas casi de ciencia ficción. Hubo una época que solo existían los arcades. La Atari 2600 llegó a España en el 82, pero por aquel entonces era una rareza que prácticamente nadie tenía. Desde esa fecha inicial, de 1980 hasta el 86, en el que tuve mi Spectrum, arcade era sinónimo de videojuegos. Space Invaders es el arcade de mi vida. Con él inicié una historia de amor con los videojuegos que hoy, casi 40 años más tarde, aún dura. Luego vendrían otros, de los que destacaría el Pac-Man o Comecocos, que fue el siguiente gran bombazo después de Space Invaders, el Asteroids, el Galaga, y más tarde otros como el Karate Champ, por el que un amigo y yo, con 12 años, nos cruzábamos toda nuestra ciudad de punta a punta para ir al público... Perdón, al único bar que tenía la puñetera maquinita. Esa historia ya es común, ¿eh? Aquí hay mucha gente que se recorría grandes distancias. Otros títulos son Ye-R Kung Fu, Kung Fu Master, Phoenix, Defender. Como reflexión, cultureta sociológica dicotómica, decir que los arcades representaron el paso de la España cañí y analógica a la moderna y digital. Eran tiempos de cambio en los que todo lo electrónico era parte de un nuevo mundo que estaba llegando a un país que estaba despertando de un profundo sueño. A partir de 86 prácticamente no volví a jugar a un arcade con mi Spectrum iba sobrado, y luego vendrían a casa Mega Drive, PC, PlayStation, etc. Pero eso ya es otra historia. Space Invaders, como diría aquel, contigo empezó todo. Así que aquí va mi homenaje a ti y a todos los arcades primigenios que formaron mi ilusión, fascinación y amor por los videojuegos. Videojuegos antológicos, ¿no? Diría, y precursores de la gran fiebre, ¿no? Además, título muy importante para la industria, Space Invaders, por supuesto. Caviar Beluga dice: muy buenas chicos, gran tema que habéis elegido como especial. Mi recuerdo de los salones recreativos me viene de cuando, con mi primera propina, que yo recuerde que fue por el año 91, con 10 añitos, fue ir a un local que justamente había abierto nuevo en mi pueblo, donde vivía antes, en Cisterna, en León. Y no sabíamos exactamente qué era. Empezó vendiendo chuches y fue metiendo máquinas que, cuando llegué y vi Final Fight y esos sprays tan grandes, me quedé helado. Y esa misma tarde fundí mis preciadas 100 pesetas en media hora. Y recuerdo que cada día de la semana pasaba enfrente del local cuando iba a clase y me decía el finde: tengo que venir y llegar al segundo jefe. Y así hasta que logré acabarlo. Pero sobre todo con un amigo, porque si no, yo solo estoy seguro de que no habría podido. Y después vi cómo siguieron llegando máquinas como la de Ninja Gaiden, Shinobi, que me flipaba la fase de tirar estrellas ninja. Esas tres arcades las recuerdo mucho, dice. Y dice: bueno, chicos, un saludo grande para todos. Pues muchas gracias por tu testimonio, que va a haber beluga. Por supuesto, algunas arcades siempre mejor en compañía. Luego tenemos a Coro Hash, que dice: buenas a todos, no suelo participar mucho en el foro, pero os escucho todas las semanas. Dice: soy David, de la clave de Sesi Brutal. Hombre, David, de Tequila Wars, además. Y dice: no quiero perder la posibilidad de participar en este especial, tengo muchas ganas de escucharlo. De pequeño, la verdad es que pocas veces tuve dinero para poder gastarlo en recreativas, pero cuando había oportunidad, la aprovechaba. Uno de los que guardo un recuerdo especial fue la recreativa de Double Dragon, todo un clásico. Podría decir que los beat'em up me encantan, y este siempre lo recordaré por lo siguiente. Un día, de camino a casa, con unos 10 años, imagino, volviendo de la academia de inglés a la que me obligaban a ir, pasamos un amigo y yo frente a un bar donde tenían Double Dragon. Dio la casualidad de que tenía una moneda en el bolsillo y mi amigo también, así que nos pusimos a jugar. Creo que un par de fases o tres nos pasamos, la verdad, es que no recuerdo de todo. Lo que sí recuerdo es que al llegar a casa me pegaron el broncón porque no sabían dónde andaba. En esa época no había ni móviles ni leches. Y dice: otra que guardo con gran recuerdo es la recreativa de Virtua Fighter, el primero. Y puedo decir que no lo jugué nunca, al menos en esa época, pero siempre recordaré mirarla y caérseme los huevos al suelo cuando vi que no solo era 3D, sino que tenía los dedos animados. Era el típico modo demo que ponían si nadie jugaba en un rato, en el que los personajes hacían animaciones chulas. Ahí estaba Akira, preparado para darse de leches y abriendo y cerrando cada uno de los dedos de su puño en pose de combate. Estas cositas me dejaban marcado. ¡Qué ingenuo! Algunas más jugué en mi época, pero estos dos recuerdos tendré siempre en mi memoria. Ahora, para resarcirme, me he hecho con una recreativa para mi casa, de esas que tienen tropecientos juegos, así que estoy deseando escuchar el programa para poder probar esos que os dejaron huella a vosotros. Un saludo y felicidades por el programa. Espero escuchar el programa con la recreativa al lado para probar los juegos que comentéis. Hombre, pues me parece que es una práctica muy saludable para escuchar este especial. Muy buena iniciativa. Dice Angus: hombre, tenemos aquí al arquitecto. Dice: buenas amigos de Complejo. No sabéis hasta qué punto me reconforta un especial de arcades en el que los jugadores primigenios, sí, aquellos que jugábamos con un aro y un palo allá por el Pleistoceno, podemos rememorar ese característico aroma, mezcla de chusta de cigarrillo y sobaco humeante habitual en los salones recreativos, o al menos de los que yo frecuentaba. Os vengo a descubrir, o rememorar, según el caso, el arcade Tiger Road, creado por Capcom allá por el 87, después de Cristo, no seáis cabrones, y que mezclaba las plataformas con el beat'em up, y que además se tiraba tanto de scroll lateral como vertical. Dice: la historia no era del otro mundo, el típico villano al más puro estilo Herodes, que secuestra a niños para lavarles el cerebro y convertirlos en su ejército. Allí tendrá que ir nuestro personaje, una especie de guerrero Shaolin, hacha en mano, debería liquidar a todo bicho viviente y hacerse un Michael Jackson, es decir, reunir a todos los niños de vuelta. Joder. Y luego dice, un juego no excesivamente difícil y comenta muy estilo ensayo y error, con multitud de fases y bosses, y que proporcionaba una media hora. Sí, no duraba más. De lo más disfrutable, además. Por supuesto, no faltaban las consabidas fases bonus que ofrecían como recompensa, si las superábamos, aumentar la barra de salud o algún arma poderosa. Y dice, de hecho, había un arma que lanzaba tigres. De ahí el título. Tuvo adaptaciones para ordenadores 8 bits, pero como la versión arcade, ninguna. Si no lo conocíais, probadlo. No lo lamentaréis. Y además dejo un vídeo de Tiger Road, título que está recomendando. Lo tenéis en el post. Muchas gracias, Angus, por tu anécdota. Verdi comenta, hola amigos, soy nuevo aquí en los foros en general, pero fiel seguidor de vuestro podcast por iVoox. Al lío, los arcades que me marcaron mi infancia, empezando por Pitfall, Double Dragon, Back Tiger, pero quizás el que más cariño tengo, sin duda, aunque no sea el que más me divirtió, sea Wonder Boy, ese del niño raruno que va en patín tirando hachas y que luego me hinché a jugar en consolas, pero llamadme Adventure, pero llamándose, perdón, Adventure Island, si no recuerdo mal. Ese y el Black Tiger se comieron bastantes pagas y vueltas del pan. Eso también es algo mítico. Ya os dije, Oscar, que es algo mítico de chaval. Y dice, nada más, un saludo, enhorabuena por vuestro maravilloso programa, un saludo desde vídeo. Y dice, hostia, recuerdo vagamente, pero ya era muy neno y tengo lagunas, que era de combates de monstruos, Minotauro, Hydra, en plan uno contra uno y con escenarios con trampas, golpes especiales, pero no sé el nombre, aunque me canse de buscarlo por emulador. Creo que sí logré ver algún vídeo. Bueno, lo mismo que decíamos antes. Si conocéis este juego, pues hacednoslo saber y se lo comentaremos a Verdi, ¿no? Orsio dice, buenas Doom a todos. Nos queda este y tres más. Buenas Doom a todos. No sé si llegará a tiempo, pero voy a poner la que sin duda fue la máquina arcade de mi vida. Muchos recordaréis los juegos de disparos de pistola de Namco de finales de los 90, jugazos además, y principios de los 2000. De todos ellos había un juego de minijuegos con pistola titulado Point Blank, por supuesto, que además salió en PlayStation también. Que tengo la versión de PlayStation, era brutalísimo. Muy bueno ese juego, ¿eh? Bueno, esos juegos, porque una saga de juegos bastante buena. Dice, había distintos minijuegos que yo terminé dominando con una precisión que todavía es comentada con mis amigos de vez en cuando. No sé qué tenía ese juego, aparte de muchas horas de vicio y muchas monedas de 20 duros, pero sé que se me daba de lujo, sin duda el juego en el que me he desenvuelto mejor en mi vida. Sentí varias veces la sensación de tener más de 20 personas detrás de mí viendo cómo jugaba. Llegué a tener los 10 récords que aparecían en la pantalla homónima. Incluso a veces, al llegar a un recreativo, gente random a la que no conocía prácticamente de nada me preguntaba si iba a jugar el Point Blank y que si lo hacía, que por favor les avisase. Realmente me sentí un pro gamer de la Deep Web durante ese tiempo, aunque esos días no había gamers ni Deep Webs. Después creo que apareció en PlayStation, pero no tenía la pistola y además ya tenía quemadísimo el juego en el arcade, así que ni me lo pillé. Sí, fue uno de esos pocos que no piratearon su PlayStation. Y hice un saludo a todos los componentes del equipo y a todos los oyentes. Me alegra haber formado parte de este especial en caso de que se lea mi mensaje. Y si no se ha leído, pues también me alegro. ¡Qué hostias! Un abrazo, holandianos. Pues otro para ti, Orsio. Y que sepas que muchos compartimos la devoción por esos grandes títulos de disparos de Namco, ¿eh? Grandes, grandes, grandes, sin duda. Luego tenemos a Ángel que dice, buenas Witcher. Aquí los buenas han variado a veces. Quiero decir, ya hay buenas de absolutamente todo. Es increíble. Y dice, el arcade de mi vida es Street Fighter 2. Lo descubrí en verano de hace ya 1000 años o más con los coleguitas. Íbamos a la playa todos los días en verano. Por aquel entonces todos teníamos una NES y lo flipábamos muchísimo cuando lo vimos por primera vez en el bar donde íbamos a comprar los helados. Qué maravilla técnica y qué manera de picarse para bien con los colegas. Desde ese día nuestras tardes eran puto vicio en el bar de la playa, darse de chapuzón e ir directos al bar sin secarse ni hostias a viciar al Street Fighter, que por cierto, de vez en cuando la máquina nos soltaba un calambrazo, mojados y descalzos, modo playaón. Y claro, instintivamente soltaba los controles en un momento que era aprovechado por el rival para zurrarte. Decía, te jodes. Eso era Blanca, el ataque Blanca. Sí. Decía, te jodes. Era parte del juego, nos jugábamos la vida. En fin, fue un buen verano de vicio y sin helados. La paga iba íntegramente a la máquina. Obviamente, cuando vimos Street Fighter 2 rolando en una flamante Super Nintendo en casa de un colega, automáticamente Super Nintendo fue la consola que ocupaba nuestros sueños más húmedos. A día de hoy, con 32 tacos, y los de la panda seguimos viciando como endemoniados y como no, Street Fighter no falta en nuestras quedadas semanales. Un saludo, landianos, y gracias por el programa. Sois droga pura. Bueno, ya veis que hay más peña, ¿no? Con sus grupos de colegas de fin de semana de echar las partidas de videojuegos con Ecoca Demon y todo esto, ¿no? O sea, esto es una cosa común, pero bueno. Lo de calambrazo no tenía que ser muy bueno para la salud, seguro que no. Artorias77 dice: hola chicos, la verdad es que no tengo demasiado bagaje en recreativas, recuerdo solo un puñado de ellas y hoy le toca sin duda a la que más dinero se llevó y más buenos momentos me dio. The House of the Dead 2 no es la elección más original, pero es la que más me marcó. De pequeño siempre veraneábamos primero en León y luego, según el año, en Alicante o a Coruña. Fue en Benavente, León, donde descubrí junto a un amigo una sala de recreativos en un enorme sótano. Y la primera máquina al bajar las escaleras era The House of the Dead 2. Los vicios que nos pegábamos cada día, mañanas y tardes, los piques reventando zombies y llenando la pantalla de sangre verde, compitiendo por ver quién ganaba más puntos, todavía hoy me hacen sonreír. ¿Y quién no se envalentonaba cogiendo las pistolas rojas a dual? Daba igual perder, nos sentíamos como jodidos Terminators. Lástima que el tiempo me hiciese perder el contacto con este amigo que... Pero aún así, los buenos momentos perduran. He de decir que este título en concreto, un día hablaré de él en un especial de estos, porque tengo una historia muy relevante con Popovsky, ¿no?, sobre este juego. Ya lo comentaré. Ulises, último comentario de hoy, dice: buenas a todos, seré breve. Mi recreativa de todos los tiempos es Bomberman World, que es, por cierto, la siguiente al Dino Blaster 1, ¿no?, que es la que había jugado yo. Dice: uno de los pocos arcades que me he pasado en su formato original y mi juego favorito en el emulador de móvil. He jugado a prácticamente todos los Bomberman que hay, incluido esa cosa para 360, y sigue siendo mi favorito. Como anécdota, decir que cuando la gente veía que estaba yo jugando y veían que acababa de empezar, se iban porque sabían que era una hora garantizada sin poder jugar. Acaparabas la máquina, ¿eh? Se ve que sí. Bueno, hasta aquí los comentarios y las anécdotas de todos vosotros. La verdad es que habéis enriquecido mucho este programa y nos habéis dado pues algunas anécdotas muy curiosas que recordaremos, ¿no?, aquí en esta primera entrega de especial Arcades de Nuestra Vida. Y bueno, todo llega a su final. Hemos llegado a la recta final ya del especial y tenemos que irnos a qué hemos aprendido hoy. Pero ¿qué pasa, Óscar? Sí, mira, si no os importa, son breves. Tanto El Hombre que Ríe como Angus dejan dos anécdotas en el foro, en el post normal, si eso paso a leerlas. Vale, empiezo. El Hombre que Ríe dice: recuerdo que la primera recreativa que jugué fue Tetris, sin embargo, el que más me marcó fue sin duda Final Fight. Aún me acuerdo de cuando salió en Super NES, mi padre me lo compró y yo estuve esperándolo todo el día que llegara del trabajo por la noche con el cartucho. Ese día yo tenía 39 grados de fiebre, pero me levanté liado en una manta y me puse a jugar en modo zombie. Jugar ese port en consola me pareció algo estratosférico y único. Era como tener la jodida recreativa en casa. La única pena era que faltaba GUI, pero... bueno, nada en la vida es perfecto. Saludos. Y dice Angus: aunque ya he publicado mi arcade, si queréis una anécdota, deciros que hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, mientras viciaba como un loco a la recreativa de Street Fighter 2, una muchacha pizpireta se solía poner a jugar a mi lado a Punk y Tetris, lo que da a entender la abismal diferencia intelectual entre hombres y mujeres en nuestra contra, pero eso es otra historia. Aunque en aquel momento yo solo tenía ojos para las hostias de Ryu y compañía, finalmente sucumbí y hoy esa muchacha es mi mujer y madre de mi hija y otra en ciernes. Hostia, por eso, hostia, cada vez que veo un emulador de Pan o Tetris me evocan bonitos recuerdos y me recuerdan lo manco que soy explotando bolitas o encajando piezas, puto Patinov o como te llames. O sea que... Que aprender el Shoryuken ya me costó sangre, sudor y lágrimas. Soy un hombre, al fin y al cabo. Parece ser que... Joder, increíble, ¿eh? Fíjate si son relevantes las arcades que Angus fichó ahí en un salón arcades, ¿no? O sea, cojonudo. No, la verdad es que guardan numerosas historias muy entrañables, ¿no?, de nuestra vida como jugadores. Y lo cierto es que habíamos pensado, a la hora de hacer este especial, que bien merecía la pena dedicarle un especial mismo a este sector, ¿no?, de videojuego, porque lo cierto es que muchas veces en juegos de nuestra vida nos centramos en los grandes títulos que hemos machacado una y otra vez en nuestras consolas o en nuestro PC o lo que sea, pero las arcades muchas veces, tal vez por ser más inaccesibles y tal, se quedan fuera de esas quinielas, pero nos han dado momentos que son totalmente inolvidables. En todo caso, es hora de hacer balance. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues nada, muy especial, la verdad. Muy especial, lleno de anécdotas y creo que un pelín diferente a lo habitual, así que contentos. Está bien y sobre todo me han gustado mucho las aportaciones de la gente, que son precisamente lo que queríamos, ¿no? Detalles puntuales, anécdotas, experiencias al margen del juego en sí, que enriquece mucho la experiencia. Señor Gaspar. A mí me ha defraudado el staff del Complejo Holanda porque nadie ha hablado de Cadillacs y dinosaurios. Bueno, hay más. ¿Y por qué no hablas tú? Hay más, va a haber más programas especial de este. Bueno, pero yo, y vosotros me habéis defraudado. Para mí sería y los oyentes también, porque todos deberían haber hablado de Cadillacs y dinosaurios. No se puede gastar toda la pólvora en el primer día. Efectivamente. Efectivamente. Me caéis mal, que lo sepáis, todos. Yo he aprendido básicamente que las vueltas del pan es algo común en los chavales. No llegaban a casa. No llegaban a casa. Y que siempre iban a parar al mismo sitio, que es la recreativa fetiche de aquel momento. Señor Jorge. Pues he aprendido que detrás de los videojuegos, detrás de las máquinas arcade, lo que hay siempre son historias pequeñas de personas singulares. Que, bueno, al final el videojuego, digamos, es lo de menos y lo que importa es la experiencia que vivió cada uno pues en el momento en que lo probó. Y precisamente en esa época en la que las máquinas arcade estaban en unos salones recreativos donde había gente, donde había actividad, pues precisamente eso, esa actividad social unida a los videojuegos es lo que crea las grandes historias, y no solo el videojuego por sí mismo, que también. O sea que no sé, me estoy liando con esto, solo quiero decir solo quiero decir que eso, que detrás de los videojuegos pues siempre hay pues historias singulares de cada persona. Sí, Pokémon 1 y 2, sí. Y bueno, eso, que son historias que compartimos pues con la gente que está en aquellos momentos allí, no sé. Eso es lo que quiero expresar. Efectivamente, el factor humano, ¿no? El factor que está detrás de esas partidas, esas experiencias entrañables o, por ejemplo, incluso vitales, ¿no? Como el caso de que comentaba Angus. Señor Oscar, por el foro, ¿qué nos comentan? Sí, Bahamut dice, bueno, sintiendo mucho el retraso al sintonizar el programa, voy a dejar un que he aprendido con lo poco que he podido escuchar hoy. He aprendido que Joan Mac de Super Nintendo bien merecía una huelga de hambre, aunque fuera una tarde. Que el chocolate y las chucherías clandestinas saben mejor, que las bolsas de gusanitos arrojadas al sofá son reveladoras, y que el arcade al que se refería Verdi podría ser Mutant Fighter, por lo que me dice Google al buscar arcade Minotaur Hydra. Bueno, a ver si... Bueno, a lo mejor a ver si acertó. Ojalá sea este, a ver, sí. Ya nos dirá Verdi si era... De todas maneras, es bastante común eso de jugar como viciados a arcades de niño y después de mayor no recordar exactamente el nombre de la máquina. Yo te diré una cosa, ¿eh? El oyente que nos ha hecho llegar este audio, ¿no? Que decía verdades como puños, las recreativas, mirar detrás era el puto YouTube que teníamos sí, antes, ¿eh? Sí. Y es verdad. Lisbeth dice, hoy he aprendido que el Complejo Holanda lo ha inventado todo. Es verdad, eso es terriblemente verdad. Que zapatos, entre otras cosas, los zapatos y el oxígeno. Exacto. Que hace 10 años la gente iba descalza por la calle. Eso es una verdad. Y la gente no respiraba. No respiraba. También que, más que los juegos, que también, con lo que me quedo el programa son con las anécdotas que habéis estado contando. Han estado genial. Genial programa como siempre, y nos vemos la semana que viene. Angus, yo he aprendido que al menos por 2 horas hemos acabado con la dictadura de los millennials. Peche Fedramic, yo esta semana he aprendido que las recreativas me pillaron ya en su ocaso, por no hablar de muerte, pero he jugado a muchos en emuladores, que ahora mismo estoy escuchando este especial jugando a la beta cerrada de Windjammers en PS4 con online, dice. Que Super Sidekicks era ese juego de fútbol que jugaban 22 pepes en el campo. Vaya castañazos podías dar, es que si no, no quitabas el balón. Y que una CPU más implacable que Hacienda, que también es verdad. También he aprendido que ya hay ganas de E3 y que hay ganas de hacer las conferencias con el mismo estado etílico que el directo de PES 2017 y Cocademon. Y que van a sacar un DLC para Mario Kart 8 Deluxe que meterá la Copa Kazoide y el mono como personaje jugable. Voy a actualizar. La Copa Kazoide. Sí, hay alguno más. De vos a Cocademon. Celera dice, yo he aprendido... Joder, y la puta imagen esa. Yo he aprendido que hemos sido muy afortunados al crecer en una época donde las recreativas eran la principal fuente de diversión en cuanto a videojuegos se refiere, y también que la historia del abuelo Manolo me ha hecho emocionarme un poquillo. Sin duda, este ha sido uno de los mejores programas del complejo. Muchas felicidades a todos. Voy a darle otra vez a F5 si queréis ir pasando por el chat. Bueno, la mejor conferencia Konami 2010 dice: yo he aprendido que quiero que Konami vuelva a hacer conferencias en el E3. Es fútbol que se juega con humo. El Cocademon aspira a todo. Dice: yo he aprendido que el Cocademon se ha pasado todos los arcades de este especial con una moneda compartida para todas las máquinas. Bueno, Crack dice: yo he aprendido que las primeras tetas que vi fue en el arcade de Pocket Gal. Mi tío me daba sus 100 pesetas pensando que lo que quería era jugar y en verdad quería ver las tetas a las tías del billarcito. Un saludo, landianos. Y ya está, eso es todo. Nah, y el foro también, ahí está. Bueno, ya para terminar, tengo que decir que me ha encantado que pudiéramos hablar de este... Joder, estas máquinas tan entrañables, ¿no? En la vida de algunos de nosotros aquí en el complejo de Anda. Y la verdad es que todo parece indicar que este es un nuevo tipo de especial que puede ser recurrente, ¿no? Que podemos hacer más veces en un futuro. Lo cierto es que tenía muchas anécdotas que contar de otras arcades, ¿no? De otras situaciones, etc. Pero bueno, me acordé de la historia del abuelo Manolo, ¿no? Y la verdad es que me cayó ahí la lagrimilla, ¿no? Mientras estaba escribiendo, acordándome de esos buenos momentos y tal. Pero lo cierto es que imagino que muchos de vosotros que estéis escuchando este podcast pues tendréis también vuestras particulares historias, ¿no? Que un poco nos hacen darnos cuenta de lo que decía un poco Jorge antes, ¿no? Esas pequeñas historias que nos acompañan en el mundo del videojuego, ya sea arcades, ya sea juegos de sobremesa, ya sea juegos de móvil, ya sea juegos, cualquier tipo de videojuego. Y que al fin y al cabo, pues, en cierto modo influyen en las personas que nos acabamos convirtiendo el día de mañana. Así que con esa reflexión os dejo y os anticipo también que mañana es un día importante en el complejo de Anda y yo creo que en el mundo de los videojuegos, porque empieza el E3 2017, al menos las conferencias, y nosotros vamos a estar en YouTube en riguroso directo con las conferencias de este E3, retransmitiéndolas para vosotros y comentando la jugada a medida que vayamos viendo las novedades que se vayan anunciando. Mañana, conferencia de Electronic Arts. Si estáis escuchando esto en el podcast, acudid a YouTube porque ya habrá unas cuantas conferencias colgadas y también seguramente pues lleguéis a tiempo a escuchar o a ver otras, ¿no? Así que nada, os cito para el E3 Landa y nos vemos enseguida en próximos materiales. Hasta pronto, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.